sin tenerla, así que no, feliz con eso. En lo deportivo te digo la verdad, cosas creo que más que nada una desilusión. Esperamos mucho de este Seattle Sounders. Tú sabes que yo soy un fanático de seguro y fútbol local de la MLS. Me gusta mucho el fútbol internacional también, pero no me he enfocado en mi programa Tiempo Deporte en la MLS. Y creo que la gran decepción fue este Sounders de este año, esperando que las cosas salgan mejor el próximo año. Por supuesto, finalmente la eliminatoria del Mundial creo que fue un gusto que todos pasamos este año, pasando un buen fútbol, viendo buenos partidos, ¿cierto? Y sobre todo, una cosa importantísima, los grupos. Okay, y esa polémica que creo que fue lo peor que se vio en el Mundial, la polémica de los grupos de la muerte también. Ahí tenemos Uruguay, Inglaterra, Italia, dándole como tarro a Costa Rica. Vamos a ver qué pasa con ellos. Y también el grupo de Chile. Así que, oye, pero antes de irme. Ando para puras decepciones. No, ya lo dije. Lo positivo fue estar con mis hijos. Ahora, lo otro positivo, que quiero ser muy breve en esto, Diego y Elimar. Tenemos dos grandes talentos locales, ¿cierto? En un programa que se hizo un Dream Job a nivel nacional, donde participaron muchos talentos de todo Estados Unidos. Que tengamos en Washington dos pedazos de talento, ¿cierto? Gente joven, sobre todo Paco, tú y yo, que estamos ya en el retiro de esto, ¿cierto? Ya te digo, viejo, ya te mataron, Paco. Tú dijiste que era diciembre 28, ¿verdad? Diciembre 28, ¿cierto? No, pero creo que lo más importante de este año, para mí lo personal, siendo parte de los medios de comunicación, es ver estos dos grandes jóvenes talentos llegar a esta final y ojalá, quién sabe, ¿cierto? Si llevan dos a Brasil, ¿por qué no llevar los dos de aquí de Washington? Sería un lujo que se están haciendo las cosas bien aquí en el estado. Así que felicidades por su programa, que sigan adelante. Me gusta tener a Carlos por acá, ya nos vimos anteriormente en otra radio. Y ojalá que Paco se vaya a la grande, ¿cierto? No. A la grande fuerza del fútbol, como se dice, no, ¿cierto? Ya está corriendo. Okay. Y nada, amigos, que les vaya muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. No, gracias, okay. Patricio. Feliz 2013 y gracias por todos los mensajes aquí 2014, para la Tifuti también. 2014. No, feliz, perdón, feliz lo que queda. Ya es que el 2013 no fue tan feliz. Fue las excepciones. No, pues gracias y Patricio, feliz año, ¿eh? Disfruta la familia. Oh, sí, claro que sí, con todo. Continúa aquí. Y veremos. Veremos a Chile en el Mundial, sí, que viene fuerte, viene pisando con fuerza a los chilenos. Eso pudo haber dicho Patricio, que Chile está allá. Fíjense, para mundial. Mí, esta es mi predicción, pero yo sigo diciendo que en el grupo de España, Holanda y Chile, Chile va a ser uno de los clasificados y el otro se lo van a pelear entre España y Holanda. ¿Qué traes, carnal? ¿No vas a dar chance? Ojo que México puede ser rival de Chile después en octavos, ¿no? ¿Quién es el arquero de Chile? Bravo. ¿Qué tal? El capitán, venga, el capitán. De ahí le vamos a hacer otra pregunta, ¿no? Perfecto, claro que sí. Yo creo que vamos a hacer un especial del Dream Job, donde todos le vamos a hacer preguntas a Diego. Sí, estaría bueno. Una lista de preguntas, a ver cómo Por está. Cierto, los invito, ya hice una página de Facebook para que le den like y también invito a toda la gente que nos esté escuchando para que apoyen, porque la gente del Dream Job se está fijando en eso de muchos seguidores. No hay que apoyar aquí a la gente. Entonces, para que busquen ahí Diego Arrioja, le den like y ahí Paco también va a hacer el favor de... Ya le di. Y bueno, aquellos apenas, que estamos promoviendo. Te tardaste. No lo había visto. Aquellos que les hayan dado like, pues también compartir la página, pues claro que pueden sí. Ahí votar por Diego, ¿no? Sí, por favor, ahí se los encargo y ya. Y aquí también le pueden dar todos, ¿eh? Like a la página de las Margaritas de Over. Yo ya le di like. Es importante también. Y la de la Central también. La Central, y que ya tiene su página en Facebook también. Y la de Viajes Azteca también. Hombre, caray. Muchas páginas nuevas. Bueno, vamos con la siguiente breve, la tinfunesca rápido, que se nos va el tiempo y tiene que ver el mejor atleta del año de Estados Unidos de este 2013. ¿Quién creen que sea? ¿Por qué no lo dejamos para después del corte? Y lo para comentamos. Pensar un poquito, ¿no? Y piensen quién podría ser. Nos vamos a un pequeño corte y estás en Latin Food Radio Show. No se vayan. Aquí en la resumida del 2003. ¿Mejor atleta del año de Estados Unidos? De Estados Unidos. regresamos. No, pues qué animado, Dominguito. Regresamos a Latin Food Radio Show, el programa favorito de todos los niños. ¿No, verdad? Como el de Chabelo, ¿no? Como el de Chabelo. Usted podría ser Chabelo, ya tiene la edad. Chabuelo. Chabuelo. Ay, usted es bien chistoso. ¿O no? Yo les quiero contar una historia que me pasó hace poco acerca de que tenía un momento. Mejor te las cuento. Sí, no, ya. A ver, cuenta. No, luego me regaña. Ya voy a contar una pela de eso, Benín. Bueno, a ver, regresamos. Llámenos al 1-877-725-9777 para que también participe en este programa y nos digan quién fue su atleta favorito del año, su equipo favorito del año y también la peor decepción del 2013. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de la 1490M si usted vive en Seattle, Bremerton, 1480M, Tacoma, Lakewood, 92.1 FM, Tacoma, Puyallup y 1280 AM, Lazy Olympia, a través de la internet en el www.espndeporteseattle.com o a través del blog de latinfood.com. También hay un enlace para que usted pueda escuchar este gran programa Sabatiño. Y bueno, seguimos con las breves latinfunescas. Bueno, había hecho la pregunta: ¿quién fue el mejor atleta del año de Estados Unidos según la revista Sports Illustrated? No tenemos tambores. Rodrigo, ¿quieres decirla? Carlos. Con ayuda, yo llegué con ayuda a la respuesta de LeBron James. LeBron James, el rey de chocolate, fue el mejor deportista según esta revista. Bastante, pues bueno, siempre saca cada año a un deportista en Estados Unidos. Y se lo merece, ¿no? LeBron James. Carlos, a ti también que te gusta, bueno, les gusta el básquetbol. Yo creo que fue LeBron y unos cuantos más, ¿no? Bueno, esto fue a través de la Asociación de Periodistas, la AP. Sí, Associated Press, sí. Ajá. Pero saca la publicación, la saca Sports Illustrated. Ah, ok. Entonces, bueno, esta determinación, pues yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Mira, sí. Aquí veo a Carlos como con cara de no sé. No, bueno. Lo que pasa es que esta revista divide entre hombres y mujeres, ¿no? Si hacemos más mérito, pues para mí. Hay una mujer. Serena. Ah, ya. Serena para Williams. Mí tuvo un mejor año después de haber triunfado en el Roland Garros y en el Abierto de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí como que lo de LeBron lo veo como que más el equipo de Miami tuvo compañeros que lo ayudaron a ganar esta distinción, como el caso de Dwayne Wade, ¿no? Por ejemplo. Que anotó ese triple, ¿no? Para darle vida. Los que quedan en segundo y tercer lugar con un poco de menos puntos es Peyton Manning, precisamente de los Broncos de Denver, que también ha tenido una temporada pues yo creo que de las mejores de toda su carrera. Y también hay un tercer finalista o un tercer lugar que tiene que ver con la NASCAR, que es Jimmy Johnson. Él está también como parte de las personas que estaban en la terna, pero bueno, se lo llevó este jugador, el rey de chocolate, como le dice Diego, donde se llevó el MVP por segunda ocasión consecutiva, al igualmente que su equipo se lleva el título de la NBA. Y fíjate, deportistas que han ganado este doble título, solo hay unos cuantos. Michael Jordan lo ha ganado 3 veces, Tiger Woods lo ha ganado en 2 ocasiones, y también se unen a ellos Michael Phelps y bueno, gente muy conocida, deportistas de élite de Estados Unidos como Jesse Owens, Muhammad Ali. En tiempos anteriores Carl Lewis están ganando. Y también Joe Montana y Serena Williams ya ganó este título. Pero así, bueno, que felicidades. Tiene ¿no? que ver con los logros y también con el billete, ¿no? Ajá, exactamente. Claro. Eso es todo. Bueno, pues estas fueron las breves latinfunescas, porque ya arrancamos con lo mejor del 2013 aquí en La Resumida, presentada por Latin Food. De La Resumida. Bueno, aquí como es micrófono abierto, obviamente cada quien puede decir en su opinión cuál fue lo mejor. Yo solamente quiero empezar para conectar con lo que nos trajo Carlos Tapia, su preparación especial que nos trajo también lo más destacado del 2013 en unos deportes en particular. Quiero conectar con el básquetbol, con lo que hicieron los niños triquis de Oaxaca, que ganaron un título mundial en Argentina infantil. y lo hicieron de manera muy particular porque ellos se acostumbran a jugar sin tenis y apabullaron en todos los encuentros. Fíjense cómo ganaron. La verdad es que para estos niños. ¿Cuál es ahí el detalle pues extraordinario? Que ganaron los niños triquis con actitud, sin zapatos. ¿Con actitud latina? No, con actitud, con humildad. Es un programa de este. No. De Teletón. No, hombre. No, pero ¿cuál es? Yo jugaba en Jijijijilpa de las Tunas, yo jugaba igual, así, con la palma. Al chile. No, y ahí jugábamos entre tuneras y entre. Al pelón, ¿no? No, jugábamos entre magueyes, entre muchas cosas. Pero nunca ganó un título mundial, ¿o sí? ¿Usted cómo sabe? Pues no lo veo ahí, festejamos. No lo busqué en Wikipedia. Usted no aparece. Nosotros tenemos Jijijijipedia de las Tunas. Nosotros en Jijijijipedia de las Tunas tenemos toda la información de los torneos internacionales que ganamos también descalzos y hasta encuerados. Hay que checar eso. Hasta encuerados. Si tiene una foto, ¿por qué no la sube a Facebook? Busque en jijijijipedia.com. Y ahí ahorita le vamos a poner unas fotos de cuando ganamos algunos títulos encuerados, descalzos y hasta de manos. Ah, pero esos no eran torneos de básquetbol, esas eran fiestas ahí. Andábamos así. Raras entre ustedes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De los niños triquis. No, solamente quiero destacar porque ellos apabullaron, jugaron contra 6 equipos argentinos, pero ganaron 86-3 en su primer partido, 22-6, 82-18, 72-16. O sea, son unos niñitos que, pues, realmente tienen. De 10 a 12 años, ¿no? Fueron la edad de los niños y hasta fueron reconocidos por el presidente Enrique Peña Nieto, su presidente favorito, señor Domínguez. Pero ellos se llevan un reconocimiento destacado del 2013. Yo creo que pues hasta la prensa internacional les llamó mucho la atención, ¿no? Y bueno, jugaron también contra los Spurs de San Antonio cuando estos fueron a la Ciudad de México a jugar un partido al juego que nunca se jugó. Sí, oye, sí. Qué lástima eso, qué quemón siempre. Ahora sí que quemón, ¿no? Y de hecho, los basquetbolistas de los Spurs se quitaron los zapatos y jugaron con los niñitos, ¿no? Y no les apestaban las patas, ¿no? Igual y sí, a usted le apestan, por eso no se quita. No, pero eso es parte del cuerpo, o sea, es un olor a hombre trabajador. A usted no le apesta nada. No depende, trabaja. Depende. Cuando, porque no trabaja. ¿A usted, Carlos? No, yo me baño todos los días. ¿Sí? Sí. ¿Y no, su máscara? ¿De los paga Ronnie? No, es mi camiseta. Es la camiseta de la selección mexicana. Sí, está bien bonita, ¿eh? Pero es la del portero, ¿no? Es la de Moy Muñoz. La de Moy Muñoz. ¿Y usted, muchacho, cómo se llama? Yo ¿usted es nuevo? Llamo Rodrigo. Rodrigo. ¿Cómo está usted? Sí? Muy, muy bien aquí. ¿Usted es chamaco triqui también? ¿O sí trae zapatos? ¿Sí trae zapatos no, yo o no? Yo ando trayendo, sí. Ah, ¿usted juega con zapatos o sin zapatos? Con zapatos. ¿Con guantes o sin guantes? No, sin guantes. ¿Qué juega usted? Yo juego medio. Ah, medio. ¿Medio qué? Dominguín anda muy salsa. No, señor, es que, pues, que me conteste. Tranquilo, Dominguín. Viene a mi programa. Tenemos invitados, tiene que tratarlo. Viene a Dominguín Radio Show. No es su programa. Se mete aquí de repente que no lo conozco. Estoy tratando de que la gente hacerlo famoso porque está conmigo. El señor dice que juega medio. Debe jugar bien, señor. Sí, no, pero dejemos que aquí Diego siga a cargo. Ya ve, Dominguín, no, le está callando. O sea, ya me cayó en mi programa. No es su programa, Dominguín, acuérdese. Ok, ¿cómo se llama otra vez? Rodrigo. Oiga, bueno, a ver, Dominguín, ahorita usted hace su aportación y nos cuenta de sus historias. Claro. Váyase al baño primero y ahorita regresa. A ver, Carlos, del básquetbol, lo más destacado, cuéntanos qué pasó este 2013 y qué destacarías. Pues mira, Diego, en la NBA, de nueva cuenta, el calor de Miami encendió las duelas al coronarse en el mejor básquetbol del planeta tras una serie que se fue a lo máximo, a los 7 encuentros en contra de los Spurs de San Antonio. El rival de esta final no fue tan fácil para el equipo del Miami Heat como los Exonics, los Oklahoma City Thunder del 2012, a quienes derrotaron en 5 juegos. Pero aún así, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh y compañía se llevaron de nueva cuenta el título bajo el mando del coach Eric Spoelstra. Así que bien por los aficionados del Miami Heat. Sí, y de hecho, fíjate, Carlos, ahora que lo dices, bueno, ya habíamos mencionado, LeBron James gana como atleta del año y pues aquí ya todo se conecta y un equipo que no sé si va a ser el mismo para la siguiente temporada, si va a tener el mismo puje que tuvo en este año y el anterior, porque ya con el doble título. Pero pues LeBron James sigue demostrando que es el basquetbolista de hoy en día, el mejor que existe. No creo que esté a la talla de Michael Jordan, porque lo estuvieron comparando todo este 2013 entre Michael Jordan, Kobe Bryant y LeBron James. Bueno, esta temporada va a estar complicado que logren el tricampeonato, porque bueno, está Indiana en la división este y está el equipo de Portland en el oeste, ¿no? Que han iniciado muy bien los Timbers, esta temporada. Los Trail Blazers de Portland. Oye, y los Lakers son un desastre esta temporada, ¿no? Kobe Bryant se vuelve a lesionar, 6 semanas fuera y no ganan nomás los Lakers. ¿No? Oye, pero pues era una situación que desde que se lastimó el tendón de Aquiles ya se veía como que ya no estaba al 100 y que al final de cuentas está muy delicado, ¿no? Está muy... La mamba negra, sí. Exactamente. ¿Tu equipo, Rodrigo? Oye, no, a mí me gustan los San Antonio. Yo era fanático de los Bulls cuando jugaba Jordan y me sabía todos los jugadores en esa época, estamos hablando de los años 90. Se retiró Jordan y dejé de ver básquetbol. Pero me sigue gustando ver las finales, los playoffs y desilusión para mí que no salieron campeones los San Antonio. Me gustaban los San Antonio. Estuvieron la segunda. Yo también iba a los Spurs, de hecho. Y te quería comentar una cosa. No sé si viste el otro día el partido de Golden State con Clippers. Me llamó la atención que estaban jugando con camisetas con mangas. No sé si será una nueva estipulación de la NBA o alguna marca deportiva que quiera implementar una nueva indumentaria. Fíjate, me parecía así como camisetas de fútbol, soccer, ¿no? Ajá. No sé si lo vieron, no sé si lo viste, Paco. No, me llamó la atención. No sé si sea porque hemos visto, bueno, como hay cada fin de semana en el deporte estadounidense, siempre sacan como uniformes retro y así lo hacen en el béisbol también. Creo que va por ahí porque también vi a varios equipos con la manga larga. Estaba bonita, se veía bonito. Sí. Bueno, más clásico. Usted sabe que en este tiempo de frío todos andamos con calzón largo, ¿no? ¿Calzón chino? No, calzón largo, ¿no? Con el guaragapunes que le llaman. Bueno, así le dicen. Por favor. Así le dicen. ¿Usted guarda muchos ahí o qué? Pues, lo normal. ¿Y luego lo saca? ¿Cómo lo saca a pasear? Ahorita le enseño. No, para que no se quede con la duda. Para que no se quede con la duda. Acá nuestros invitados, si quiere. Ahorita, si no, se quedan con la duda. Bueno, a ver, y también de básquetbol, después de la NBA, Carlos, en otro torneo también muy importante que destacó un equipo nacional que nadie se esperaba, ¿no? Que ganara este torneo. Sí, así es. Luego de 40 años, fíjate que la selección mexicana de básquetbol se calificó al Mundial, que en esta ocasión se va a jugar en España, en este 2014. Y bueno, no solo eso, además del pase al certamen mundialista, el tri basquetbolero, si se le puede llamar así, salió campeón de este premundial al vencer en la gran final por 91-89 a Puerto Rico. Gustavo Ayón, jugador de los Halcones de Atlanta, fue el jugador más valioso de este torneo. Se hablaba mucho de que la selección mexicana había calificado al Mundial 40 años antes y precisamente en ese año México no se había logrado calificar al Mundial de Fútbol. En esta ocasión probablemente pudo haber pasado lo mismo, ¿no? La selección mexicana de básquetbol había calificado al Mundial y se decía que por este motivo México, por este y uno de tantos motivos, México no calificaría al Mundial de Fútbol, ¿no? Por esas coincidencias que se le ocurren a veces a la gente. No, de hecho, Carlos, ahora que lo mencionan, no se acuerdan, pero en los medios cuando ganó el equipo de básquetbol mexicano, sacaban el contraste, ¿no? De el equipo ganando el campeonato y el tri, un desastre en ese momento, a punto de quedarse sin Mundial. Y pues la verdad, merecido. Yo creo que este sería el equipo. En México, bueno, le dieron el título al mejor equipo del año que se les da cada año por parte de la CONADE y se lo dieron al equipo de básquetbol, ¿no? Así ahí está es. El Brazuca, pero que sea así, Brazuca. Ah, muy bonito, muy bonito. Perdón, usted sigue, yo estoy aquí preparado. Sí, bueno, entre otros atletas, Diego se le dio el Premio Nacional del Deporte a esta selección de básquetbol en la rama de deporte profesional. En la rama de deporte amateur, pues ya tuvo sus respectivos ganadores, ¿no? Pero sí, se habló mucho durante todo el año, no solamente de la selección de básquetbol en comparación a la selección mexicana de fútbol, sino se hizo el comparativo también con atletas de que participaron en el Mundial de Taekwondo, en el Mundial de Atletismo, en el Mundial de Gimnasia también, donde... ¡Hola! Donde se hizo la comparación. Paco, ¿qué pasó? Vienes muy... Mira, lo que pasa es que no sabía si era domingo. Dormí bien. Ah, bueno. Mira, y es la comparación que se hizo en este año, ¿no? Comparar los deportes que sí le dieron triunfos al deporte mexicano, compararlos con el fútbol, ¿no? Que en este año tuvo un año pésimo al haber sido eliminados en la Copa Oro, en la Copa Confederaciones y apenas pasar de lástima en el repechaje ante Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, ahí está esta participación del conjunto mexicano de básquetbol, que fue uno de los tantos deportistas. De tantos deportes que le dio satisfacciones al deporte mexicano. Perfecto, pues esto sí, lo más destacado del básquetbol en este 2013. Y por último, antes de irnos, ya nos vamos a ir de aquí de jalón hasta la última pausa de la primera hora. Hay que hablar de el béisbol de las grandes ligas. Carlos, ¿quién fue? Bueno, obviamente ya sabemos quién fue el campeón, pero ¿por qué se destacó este equipo? Y también... empezó, el equipo que ganó empezó con una tragedia y al final consigue por lo menos un título que le dio cierta alegría a la ciudad, ¿no? Sí, claro, bueno, desafortunadamente en Boston sucede este atentado durante la maratón y eso, pues, quiero pensar que sirve de motivación para el equipo de los Red Sox, ¿no? Que gana la Serie Mundial, consiguen su octavo título en la historia al derrotar en 6 partidos a los Cardenales de San Luis. Luego de ganar en los playoffs de la Liga Americana a los Rays de Tampa Bay y a los Tigres de Detroit, los Patirrojos, de la mano del Big Papi, que fue el jugador más valioso, David Ortiz, se llevarían el octavo título mundial de toda su historia, este equipo de los Medias Rojas. Así que a toda la gente que le va al equipo de Boston, pues muchas felicidades, ¿no? Porque ya sabemos que hay gente aficionada a ese equipo. Y bueno, no sé si quieran que hable un poquito de la temporada de los Marineros. No sé, claro, si valga la pena, ¿verdad? Claro, mira, durante este... De una vez hay que sacarlo, quiero también destacar algo que este año 2013, esta estación ESPN Deportes y Alto Como Olimpia tuvo ya la oportunidad de darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con el equipo de... las grandes ligas local, que son los Marineros de Seattle. De hecho, tengo mi gorrita hoy de Marineros. No es Marineros. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar presente en varios partidos y de estar viendo aquí a grandes equipos como Boston, los Yankees de Nueva York. Tuvimos aquí también la oportunidad de ver, pues, así como que quería el equipo sobresalir. Grandes peloteros latinoamericanos, como lo son Félix Hernández, como lo son Raúl Ibáñez. ¿Quién más tenemos por ahí? ¿Mande? Que ya se va Raúl Ibáñez. Ya se va, hombre, de lo poco que debimos haber conservado, pero ya está retirando, ya 41 años tiene. Pero viene Robinson Cano. Eso es importante. Era lo que quería destacar Robinson Cano. Ahí la nueva contratación estelar para la siguiente temporada, ¿no? Por lo menos cierra, aunque no fue la mejor temporada para los Marineros, la siguiente yo creo que es muy prometedora, ¿eh? Pues mira, se tiene que estar armando porque con esas contrataciones millonarias, por el caso de Félix Hernández, que le dieron un buen billete al inicio de la temporada del 2013, ahora Robinson Cano, que también le están dando un billetotote, se lo trajeron de los Yankees, pues es para que ya la vayan armando, ya la vayan rompiendo porque ya hace falta. Sí, yo digo prometedora, no que vayan a ganar, pero va a ser mejor que la de 2013. Está fácil hacerlo, ¿no? Bueno, se esperaría una temporada ganadora, digamos, por arriba del 500 ahora sí. Porque bueno, los números de la temporada pasada, que fueron de 71 y 91, pues no fueron los que la afición aquí en Seattle quería. Pero bueno, por lo menos un equipo, si no avanza los playoffs, que sea un equipo con marca ganadora, ¿no? Por lo menos. De hecho, nosotros también estrenamos este 2013 una hora especial de todo lo que tiene que ver con los equipos locales, donde obviamente teníamos la oportunidad de dar información acerca de las Seattle Sounders mujeres, que también estuvimos ahí con algo de información y narrando algunos partidos de la Sub-23 de los Sounders FC, de los Seattle Sounders. También tuvimos la oportunidad de tener información de los Marineros de Seattle y obviamente de los Seattle Seahawks ahora, ¿no? En la última hora, que sí va a seguir siendo la hora local también. Claro que sí. Bueno, y ya solamente para terminar con algo triste del béisbol, pues sigue siendo todos los dopajes, casos de dopajes que hay. El caso de A-Rod también fue muy sonado todo este año, 2013. Eso? Bueno, triste para el deporte de que no se respeta. Cuando uno se pone pacheco, se pone feliz, ¿no? Pero eso no se pone pacheco, eso se comen los chochos, señor Domínguez. Ah, ya entendí. Se ensucia el deporte, ¿no? Se ensucia, ya, sí. Ya encontré el... Y yo, bueno, Robbins, este A-Rod es un caso de un beisbolista que ha sido muy exitoso y que recientemente fue descubierto. Bueno, él sigue negando que se dopó, pero es un caso similar a lo que vimos con Lance Armstrong a principio de año, que fue... pues una decepción total para el deporte del ciclismo y, en fin. Y bueno, ya no ves que también aquí todos, con los Seahawks, también Brandon Browner se nos fue ahorita Y Brandon Brown, ese, por andar. Y él sigue negando que lo hizo, pero yo creo que... Llegará el momento. Yo creo que por algo está ahí la prueba, ¿no? Pero bueno, en unos minutos vamos a continuar con Latin Food. Unas dos horas más de información y esto que es la resumida del año. Por cierto, ya se viene nuestra conexión en vivo y en directo desde Salamanca, España. Adrián Alberto García Sánchez nos va a contar lo mejor del 2013 para el fútbol español y el fútbol europeo. Y les pedimos que sigan con nosotros a Rodrigo Arjona, que no tiene nada que ver con... Aquí estamos, acompañando. Y a Carlos Tapia, que nos están haciendo el favor de acompañarnos el día de hoy. Claro, que si no se vayan, tenemos aquí más invitados. También sección de Calentando al Mundial con Huevudiño, la nueva sede. Y también recordamos el sorteo y las eliminatorias de este 2013. Y en el Chiscar, que hace una conexión también con Elvira. Y una situación ahí medio rara que van a tener, porque también... Adrián, ¿no? Adrián Alberto García Sánchez. Pero bueno. Continuo. Y Roberto Nájera también tiene su horóscopo. ¡Caray, caray! No se vayan. Un programazo, ¿no? Pero a ver, súbele a esta, ¿no? Por cierto, pregunta. ¿Qué pasó? ¿Quién fue, cuál fue el mejor gol de la CONCACAF de este 2013? Se los dejo ahí para que... ¡Ay, cuál! Ah, ya sé cuál. ¡Ay, cuál! Ya sé. Súbele a la mía, súbele a la mía. ¿No se escucha? Ah, ¿qué pasó? Ah, ¿cómo no? Ahorita. Ah, ahorita bueno. Ahorita se escucha. Tiene mezcla como de tres canciones. Regresamos a Latin Food Radio Show con esta salsa de los años 10. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra, una negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, qué bueno pa' bailar, mira mulata, ay, qué rico pa' cantar. Dímelo, dímelo. Toca, mamá, anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena. Pero, pido pa' que sale eso pa' bailarlo. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez. With CenturyLink, the price of super fast internet is built to last. Get up to 12 meg high-speed internet for $19.95 a month for 5 years with no term contract when you bundle with unlimited nationwide calling. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Que yo no olvido, no, el año viejo. Porque me ha dejado cosas muy buenas. ¡Mira! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua. una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra. Bueno, y estamos de regreso en la segunda hora de Latin Food Radio Show, aquí acompañados con nuestros buenos amigos y colaboradores, Carlos, Rodrigo, bueno, Paco también está aquí y Diego, su servidor. Estamos en la segunda hora de Latin Food, último programa del 2013. Y bueno, ya hemos tenido una hora muy movida y ya arrancamos con la segunda. Nos vamos a enfocar más ya en fútbol, soccer, ¿qué les parece ya? Me parece fútbol bien. Total. Y bueno, esta hora vamos a empezar con una conexión, una llamada hasta Salamanca, España, con nuestro corresponsal Adrián Alberto García Sánchez, que ya está por ahí en la línea. Vamos a conectarlo para que nos cuente lo más destacado de este 2013 en el fútbol español. Y bueno, como introducción, escojan un equipo. ¿Qué equipo les gustó de Europa? A mí me gustó el Bayern. El Bayern Múnich. ¿A ti, sí, Carlos? también el Bayern Múnich, sin duda. Se llevó todo, ¿no? Sí, todo. ¿Y a ti, Paco, cuál te gustó? ¿De Europa? Ajá. Sí, el Bayern Múnich. El Bayern. Y bueno, ya está aquí con nosotros Adrián Alberto. Adrián, ¿nos escuchas? Pero espérame, antes de que entre Adrián, rapidísimo, porque me acaban de avisar aquí que tenemos algunos boletos para poder regalarlos y avisar de que estén atentos, porque al rato nuestros invitados van a hacer una pregunta para que se ganen boletos para ir a ver a Monster Jam Rock the Dome. Ayer lo vi en mi visión, de hecho. Bueno, el chiste es de que a partir del 3, 4 y 5 de enero del 2014 en el Tacoma Dome va a tener la oportunidad de ir y presenciar este gran espectáculo del Monster Jam, que pues vienen estos grandes monstruos donde... ¡Ay, monstruos! ¡Son monstruos! Es que... ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! Oye, no, por cierto, otra de las tragedias, hablando de Monster Jam, no sé si vieron, ¿se acuerdan del video ese que pasó en México de...? Terrible, ¿no? Pero aquí fíjate hay que... En Chihuahua, ¿no? Chihuahua, exactamente, sí. Y bueno, para que sepan todos ustedes, aquí en el Tacoma Dome, obviamente la falta de seguridad que hubo en México, bueno, no la va a ver acá. Este es un espectáculo muy profesional, donde tenemos la gran oportunidad de que usted vaya con su familia. Vamos a regalar un pase familiar para cuatro personas en el transcurso de esta hora, y vamos a rifar otro en la hora siguiente. Así que sea atento, porque vamos a hacer una pregunta... Pues de la información que vamos a estar dando aquí, y le vamos a pedir más, aquí a los Paco, invitados. ¿Por qué no lanzamos de una vez la primera pregunta para esta hora? No. Tenemos que esperarnos un poco. Bueno, vamos aquí a conectados con Adrián. Adrián, ¿ya estás ahí en línea o no? Aquí estamos, buenos días. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal ya tarde-noche por allá en España, no? Sí, tarde-noche fresquita además. Oye, cuéntanos, Adrián, pues ya estamos haciendo la resumida del 2013 y ya nos conectamos... micrófonos hasta España para que nos cuentes qué ha sido lo más destacado este 2013 en el fútbol español y, bueno, también un poquito de Europa, ¿no? Sí, pues yo ojeando estos días un poco todos los periódicos, porque ahora todo el mundo saca lo mejor del año, yo creo que me podría quedar aquí en España, hablando de fútbol, el retorno del Atlético de Madrid a la élite, ha vuelto a Champions, está segundo en Liga, y yo creo que es una noticia buena para el fútbol español porque ya se rompe un poco la bicefalia de Real Madrid-Barcelona, se ve que hay un tercer equipo ahí y siempre es atractivo. Y aparte de eso, pues el poder disfrutar un año más de jugadores del calibre de Messi y Cristiano Ronaldo. Desde luego yo creo que cualquier país estaría encantado de acogerlos y tenemos esa suerte y tenemos que disfrutarlo más que someternos en peleas de balón de oro para uno o para otro. Pues bueno, yo creo que lo mejor es disfrutar de los dos, que desde luego son dos monstruos, como lo que hablabais antes. Oye Adrián, ¿quién gana para ti este año, Messi o Cristiano Ronaldo, el balón de oro? O Ribery, ¿no? O Ribery también. Ya lo hemos comentado otra vez, yo creo que lo debería ganar Ribery, porque es el más completo, el que más títulos ha ganado y ha sido determinante en esa pelea. Veremos a ver cómo se salda la votación. Yo tengo mis dudas realmente, porque ya bueno, lo comentamos, si no fue la semana pasada, fue la anterior, que el hecho de que Cristiano Ronaldo ya se esté planteando el ir a la gala quiere decir que a lo mejor va a tener premio. Sí, fue la semana pasada, Adrián, te saluda acá Paco Díaz. A ti en lo particular, ¿cuál fue tu mejor momento deportivo? Es el que dices, este lo voy a recordar por mucho tiempo del 2013. En general. Repíteme porque se me ha entrecortado un poco la conexión y no te he entendido del todo, Paco. Ok, ¿cuál es tu momento, tu mejor momento, el favorito de 2013? Deportivo, obviamente, no nos vayas a contar intimidades. De ese que te va a hacer recordar 2013 en particular, a ti, en lo personal. Uf. Pues momento deportivo del año para mí tendría que pensarlo mucho. Yo creo que más a nivel local, aquí y por desgracia, ¿no? Aquí hemos perdido al equipo de fútbol de la ciudad, la Unión Deportiva Salamanca, por una serie de dudas que tenía tras 90 años de historia. Y yo creo que ese ha sido el momento del año, tristemente para nosotros. Oye, Adrián, yo destacaría por encima del momento deportivo también, en tu vida personal, otra vez felicitarte porque tuviste un hijo, al querido Huguito, y ya nos llegó tu carta a Rebeca y a mí, así que te mandamos un abrazo, Felicidades, sí, papá, este 2013. Gracias. Ya, mira, dentro de poco hace la... Y yo creo que en unos años vais a tener que hablar de él, porque ya con 11 meses le pega patadas al balón, así que cuidado. Te va a ganar ahí. El orgulloso padre. Sí, Adrián. No es muy difícil jugar mejor que el padre, también lo digo. Sí, mira, muchachos, yo quería hacer una pregunta aprovechando ya que tenemos a Adrián aquí de España. Yo soy chileno y no puedo no hacerle esta pregunta. ¿Qué le parece a él el grupo que le tocó a España en el Mundial? ¿Y quién considera los dos que van a pasar a segunda fase? Está complicado la verdad, porque además España viene jugando últimamente no muy bien. Y yo tengo mis dudas con Chile. Como decís antes, yo creo que también se va a clasificar y va a dejar alguna de las dos europeas fuera de combate. Confío en que pasemos España y Chile. Ojalá. Sí, esa es buena predicción. Oye, Adrián, para ti este 2013... No, dile lo que piensas, la verdad, de Chile. No, se les ha complicado. El Mundial pasado se les complicó bastante a España, ¿no? Chile les dio bastante batalla. Sí, no, por eso yo confío en Chile, hombre. A ver si... Y además, cuantas mejores selecciones como Holanda se queden fuera las primeras de cambio, mejor. Claro, va a ser la revancha. Oye, Adrián, para ti en particular, ¿cuál fue el mejor deportista español de este 2013? El mejor deportista español ha sido, para mí, Rafa Nadal, el tenista. Ha vuelto a ser el número uno del ranking ATP. Ha vuelto a ganar títulos como el Open de Estados Unidos o Roland Garros. Y después de un año el pasado que lo tuvo complicado con las lesiones, siempre es digno de elogio que alguien vuelva a la primera línea del deporte mundial, como en este caso lo ha hecho Nadal. Perfecto. Y Adrián, ¿y equipo español del año, destacarías al Atlético de Madrid o al Barcelona? Bueno, ahí pues habría un debate bastante, bastante complejo, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, el Atlético de Madrid para mí sería por el hecho de volver a estar donde debe estar el Atlético de Madrid, por haber ganado la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu al Real Madrid, y por delante de Barcelona y Real Madrid, yo creo que sí diría que el Atlético de Madrid ha sido el equipo del año. Ah, perfecto. Bueno, para ustedes, mis queridos invitados especiales. Sí, dale tú, Carlos. Bueno, el equipo español del año para mí es el Barcelona, ¿eh? Haber empatado la marca de 100 puntos que había logrado el Real Madrid, pues fue algo muy meritorio. Y bueno, la decepción, ahí sí hablaría yo del equipo merengue, ¿no? Que con la despedida de Mourinho, pues no ganó absolutamente nada. Pues bueno, la verdad, Madrid, yo soy madridista, ¿eh? Pero bueno, para mí el Barça es el equipo. Ajá. Muy mal, ¿eh? Sí, pero el Barça para mí es el equipo del año, ¿no? Hombre, yo tengo ahí mis dudas porque un poco el Barcelona ha ganado la Liga, ha empatado ese récord de 100 puntos, pero es un poco lo que se le espera. Aquí, pues, como Barcelona y Real Madrid, se les pide algo más, sobre todo en Europa, algo más que ganar al final la Liga y llegar a semifinales de Champions. Por eso, mi humilde opinión es que el Atlético de Madrid sería el equipo del año. Yo también coincido con la campaña del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, la está corroborando hoy en día, que está puntero junto al Barcelona en la Liga Española. Y para mí también, como yo soy hincha del Barcelona, la decepción de cómo cayó en la semifinal frente al Bayern Múnich, la forma en que cayó. Sí, efectivamente, yo creo que a nivel de fútbol español, yo creo que ha sido lo peor del año, ¿no? Del 2013, cómo cayeron Real Madrid y Barcelona en semifinales. Además, no diría que yendo de sobrados, pero sí es que se veían... Aquí ya enseguida los medios empezaron a hablar de una posible final de Champions española, sobre todo por parte del Real Madrid, se supone que a priori lo tenía más asequible con el Borussia. Y luego, tal y como se desarrollaron las dos semifinales, yo creo que fue un palo para el fútbol español en ese sentido. Sí, ahí Lewandowski le metió 4 goles al Madrid, ¿no? Exacto. Sí, efectivamente. Y yo creo que entre los dos, mayor palo fue el del Real Madrid, porque yo creo que se veían más superiores al Borussia que el Barcelona al Bayern de Múnich. Sí, no, la verdad es que los equipos alemanes han retomado pues cierto protagonismo, ¿no, Adrián? Ya hablando de fútbol europeo, pues yo creo que todos coincidimos con el Bayern Múnich, que ha sido el mejor equipo del año. Uh-huh. Por sí, encima del resto. Lo ha ganado todo y ahora además con Guardiola en el banquillo, pues es una pisonadora. Sí, y también la Liga, la Bundesliga también está ganando bastante, pues bastante nivel, ¿no? Sí, yo creo que están haciendo bien las gestiones económicas desde dentro y eso está provocando también un éxodo de futbolistas de otros países hacia Alemania y eso lo que hace es mejorar siempre el nivel de una liga que se está mostrando muy competitiva en los últimos años. Oye, Adrián, ya por último, ya dijiste futbolista del año, se lo darías a Ribery, que el Balón de Oro. Y sí. Atleta del año español, Rafa Nadal. Y por último, atleta del año europeo. Si tuvieras que elegir a uno, puedes repetir si quieres, pero ¿a quién elegirías? De cualquier deporte. Pues ahí ya tendría que pensar mucho. Yo creo que me quedaría o bien entre Rafa Nadal o Sebastian Vettel. Porque Vettel realmente, el alemán en la Fórmula 1, ha barrido a todos los demás, no ha dado pie a que le luchen el título. Entonces yo creo que a lo mejor podría ser entre Vettel y Nadal andaría la cosa. Adrián, yo Dominguín le deseo buen año, ¿verdad? Pero también le quiero preguntar acerca, para mí el mejor jugador del año mundialmente hablando es el Chicharito. Chicharito este año en particular, ¿eh? ¿No? Y este año en particular, ¿no? Hay que apoyar a la juventud. Pero ya ni juega, ya ni lo mete. Pero para mí, ¿no? O sea, cada quien está diciendo lo suyo, ¿verdad? Está bien. Para mí fue aceptable. El Chicharito. Aceptable, sí. Y pues el muchacho tiene futuro, ¿verdad? Ojalá se lo regresen a las Chivas. Eso es todo mi comentario. Bueno, antes no dijo Omar Bravo, ¿no? Sí. O el Bofo, ya. Ese es el del 2014. Bueno, Adrián, ¿y cuáles serían tus propósitos para el 2014 en el mundo deportivo? En el mundo deportivo, bueno, pues yo empezar a trabajar en deportes, que es lo que me gusta y ahora mismo no lo hago. Ese sería para mí el objetivo del año. Y aparte de eso, pues un poco que algún equipo español triunfe en Champions y que España repita mundial. Le gane a Chile. Primero que clasifique, ¿no? A octavos de final. No, pues está bien, Adrián. Bueno, oye, pues, Adrián, ya por último te deseamos un feliz 2014, los mejores éxitos hasta allá, hasta España, y obviamente aquí sigues con nosotros en Latin Food Radio Show. Aunque no tengas, ya te vamos a empezar a mandar tu chequecito, ¿eh? ¡Ah, caray! Y empezamos a hacer aquí famosos. Para que ya... No estaría mal, ¿eh? Y un billete, ¿no? Y para Reyes que me llegue un billete de avión para Estados Unidos e ir al programa, pues tampoco estaría mal. Yo ahí os lo dejo. Ahí se, eso se lo vamos a dejar a Paco, que tiene un buen conecte ahí en una agencia de viajes. Así es, lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver con calma. Y este, y bueno, ojalá que tu hijo tenga un hermanito pronto también, en 2014, sería bueno, para que empieces a formar ya el equipo completo. Sería no, ese. De momento con uno. Aplícate. Oigan, bueno, pues ya por último, Adrián, gracias por estar aquí. Y bueno, aquí estás con nuestros invitados también, Rodrigo Carlos y Paco Dominguín. El Chiscargas no está por ahorita. Ahorita, momento, que ¿eh? Venga lo mexicano, hijo. Y Adrián, te mandamos un abrazo a la distancia hasta Salamanca y feliz año, ¿eh? Pues muchas gracias, un saludo y que tengáis buena entrada y salida de 2013. Ese sí, seguro. Gracias. Un abrazo, Adrián. Otro para vosotros. Feliz año. Igualmente. Y bueno, ya saben, pueden seguir a Adrián Alberto García Sánchez en su Twitter. Es AAGS88, @AAGS88, para que lo sigan. Tiene muchos seguidores. Y también habla de, no solamente de fútbol europeo, sino también de, le gusta el ciclismo, sabe bastante de ciclismo y también de automovilismo. ¿Y cómo fue la frase de este muchacho ahorita? Que lo que salga, salga bien y que lo que entre. Que lo que entre y salga. Te rico, ¿cómo fue? No, eso estaba pensando usted. No, es que no lo entendí. ¿Ustedes lo entendieron? Mira, la cara de Rebeca está ahí, así cara. No, no entendí. Es lo que quiero hacer entenderlo. Mándalo de Dominguino, ya es su hora, ¿no? Oigan, vamos a hacer una pequeña pausa. Oiga, estamos en Latin Food Radio Show. Regresamos porque se nos acaba el tiempo. No se vayan. Está en Dominguín Radio Show. Latin Food. El mejor lugar para organizar tus eventos ya está aquí. Cultura Event Center, el lugar donde la pasión y la cultura se juntan. Un centro de entretenimiento dispuesto a entretener todo tipo de público. Organiza fiestas, 15 años, bodas, aniversarios y más. Cuenta con instalaciones de lujo con una barra, sonido, pista para bailar, lounge, zona VIP, terraza, escenario de primer nivel y mucho más. Ven a Cultura Event Center en 5602 South Washington Street en Tacoma. Teléfono 253-444-2314. Visítanos. ¿Tienes ganas de comida mexicana? Entonces ven a Las Margaritas de Artburn. Tenemos todo tipo de platillos mexicanos, empezando con el mejor ceviche, aguachile de camarón cura cruda, enchilada de jaiba y camarón. Siguiendo con unos ricos tacos al carbón, mole poblano, pollo culiche y una sabrosa carne a la tan pequeña, acompañada de una margarita. Estamos en la 1525 A Street Northeast, en Auburn. Teléfono 253-735-9336. Las Margaritas de Auburn. ¡Te esperamos! Cortes de carne, pan calientito, un buen de productos mexicanos y de Centroamérica. Además, riquísimos tacos al pastor, de lengua, de asada. Tamales, caldito de res, pozole, birria, quesadillas, pambazos, sopa de mariscos, qué rico. Esto y más en la tienda y taquería La Central de Kent, con rete buenos precios y rete fácil para llegar. 25626 Pacific Highway Sur, en Kent, recerquitita del Fred Meyer. Yo, Gordonio, el Memelas, te invita, sí señor, y ya me dio hambre. Así que vámonos para La Central de Kent. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Omar Soccer Sport te ofrece un surtido enorme en uniformes. ¡Mira cómo vas! Y bueno, ya estamos de regreso en Latin Food Radio Show, aquí ya festejando el año nuevo 2014. Y después de esta llamada con Adrián Alberto García Sánchez, nos toca hablar de más cosas. Ahora nos toca hablar del Mundial. Vamos a hablar del Mundial, pero también vamos a conectar a Elvira, que nos tiene un mensaje de Año Nuevo. Vamos a conectarla. Sí, bueno, el comercial, ¿qué pasó? No. A ver, ya nos escucha Adrián. Elvira. Elvira, ¿nos escucha por ahí? ¡Alza! ¡Qué muy buenos días! Buenas tardes acá en España. ¿Cómo están todos ustedes, amigos? ¿Qué pasó? Anda muy feliz usted. Aquí, claro, porque ya se acaba el año y pues estamos muy contentos. Pero yo quisiera que escuchara un poco esto, como una introducción que le voy a hacer. Amigo, amigo madridista, ¿cómo está usted? Le saluda Carlos Tapia. Escucha esto, mi querido Carlos. Cuando llega la alegre mañana. Lo que pasa es que yo soy un toro, soy una cosa así como impresionante, usted sabe. Usted se cree un semental, ¿verdad? Lo soy, chaval. Nunca lo hemos conocido. Ah, bueno, lo conocí una vez, pero... Y tú lo sabes. Semental ya pasado de añada, ¿no? Escuchen esto. Y ese toro enamorado de la luna. Claro que sí. Y bueno, yo quiero desearles un feliz año 2014 a todos ustedes, chavales, allá en Seattle. Y pues quiero decirles allá a los invitados que tú tienes, tienes a Carlos, tienes que a este muchacho Rodrigo también, que bueno, lo siento mucho de antemano porque bueno, pues les tocó en el grupo de España, la roja, la original roja, amigo, la original roja. Aquí va a haber debate, ¿eh? La una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿o no? ¿Cuál es la roja, mi amigo? Bueno, nosotros somos la roja, ellos son la furia, ¿no? La furia, nosotros somos la roja. Bueno, pero la furia roja y pues se han colgado de nuestra fama. ¿Qué pasa con ustedes? Ojo que en el mundial pasado los tuvimos, ¿ah? Los tuvimos, nos expulsaron un jugador. De hecho, los hemos extrañado en varios mundiales. Muy chistoso. Sí, una cosa es una cosa, sí, otra cosa es otra cosa. Madridista, ¿no? Tenía que ser madridista. Yo vivo en Madrid. Yo aprendí español en España porque yo nací realmente en la colonia obrera. Pero bueno, eso es otra historia. ¿No que era cubano usted? Tuve una novia cubana que fue la que me ha dejado Ya está empezando a hablar como cubana de repente. Exactamente. Tú sabes, cuando uno es políglota, uno es políglota. Yo hablo cubano, hablo español, hablo catalán, hablo también algunas babosadas y pues lo que se pueda. Bueno, a ver, Elvira, cuéntanos rápido tu mensaje de Año Nuevo. ¿Qué nos quieres decir? No, yo le quiero decir a toda la afición de este programa Latin Food Radio Show que pues siga la información que vamos a tener de España. Recuerden ustedes cuando iniciamos Latin Food, cuando teníamos la Eurocopa. Y teníamos también la Champions League. Y teníamos también... así se dice aquí, amigo. Aquí, ¿qué dice? Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque yo le voy a decir una cosa. ¿Usted recuerda a Juan Gabriel Arriozidurcal? Sí, claro. Yo no. Pero me estaba platicando de que era un mexicano y una española que cantaban muchas canciones muy bonitas. Y no tiene nada que ver, pero me acordé ahorita. Pero bueno, yo lo que le quiero decir nada más es que les deseo un feliz año a todos y que sigan con este programa que me cayó de bomba la noticia que te dieron al principio, chaval, de que ya se acababa Latin Food. Sí, ¿ah? ¿Eh? Ya muy me imagino. Paco, una cosa hace una cosa, inocente Paco, palomita, y otra cosa es otra cosa, porque esas bromas no se hacen, y menos hoy. Que es un día importante en la vida de Diego Arrioja, cuando lo vamos a mandar a Brasil, si gana el Dream Job, y también si no gana. Claro que sí. Oye, ¿qué iba pasa? A decir, Elvira, cuéntanos ya rápido tu propósito para el 2014. Mi propósito es ya que me paguen en Latin Food, porque eso que hacerlo gratis durante 2 años de esta conexión, pues no conviene, ¿verdad? Y si no, pues vamos a ver qué otras estaciones nos pueden albergar. Perfecto, perfecto, Elvira. Eso es el propósito de todos. Pero yo tengo una sorpresa para ti, mi querido Diego. A ver, cuéntanos. Que en esta llamada intercontinental nos vamos a conectar directamente hasta Brasil. Ah, vos a hablar con el huevudiño. Claro que sí. Claro que sí, porque esta es la resumida 2013. Y yo quiero decirle que estoy muy contento. Y sí, estoy empujando. ¿Cuál es el problema? Perfecto. Oye, Elvira, pues un abrazo hasta Madrid y que tenga feliz año 2014. ¿Eh? No, pero no. Yo me quiero quedar con la de escuchar a huevudiño. Ah, bueno, vamos a conectar a huevudiño, que vamos a llamarle y vamos a poner su música de fondo. Entonces vamos a entrar todos juntos ahorita. Es muy bonita la música, Vamos a llamarle a huevudiño. Ya empezamos con Carlos Tapia a ir a antros para encontrar a las muchachas garotas, esas que usted le llama, y aprender más de las brasileñas. Garotiñas. Las garotas, ¿cómo si fuimos? ¿Ya lo invitaron ustedes, Rodrigo? A Brasil. ¿Cómo se llama usted? Quiero ir a Río, ¿no? ¿Rodrigo? Quiero ir a Río. Rodriguinho. Yo tenía un amigo que se llama Rodrigo. Se nos peló en el terremoto del 85. Ah, y esto es Calentando el Mundial de Latin Food para el Mundo, señores. Calentando el Mundial, aquí con toda la información acerca de lo que viene en algunos, que 160 y tantos días. Ya estamos muy cerca de 166 días, 32 minutos. Para que empiece el Mundial Brasil 2014. Tenemos aquí, obviamente, en esta gran participación especial de Rodrigo Arjona, Carlos Tapia, el Huevodiño. Lo vamos a tener aquí en unos segundos cuando se dé ya la conexión directamente hasta Brasil. Ya está conectado. Y bueno, Huevodiño, andas por ahí en Río. ¿Dónde andas ahora? Buen día, Pacquiao, ¿todo bien? No, pues aquí estamos celebrando ya el año ya que se nos va, se nos acaba. ¿Qué pasó, Huevodiño? Carlinhos Brown, una zambiña, Carlinhos Brown. Unas garotinhas, ¿eh? Una garotega, luego lo regaña su mujer, ¿eh? Yo la semana pasada quise hablar también como brasileño, pero me salía como yucateco. Salió yucateco por ahí, y ¿no? Y sigo sin poder, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Huevodiño? ¿Cómo estás? Aquí también está Rodrigo Arjona, que es primo de Ricardo Arjona. Primo, sácate la caipirinha, ¿no? Rodrigo, ¿todo bien, ¿eh? Todo bien. Una caipirinha para tomar mucha cachaza, ¿eh? Yo les voy a ayudar con eso de las garotiñas porque, yo tengo unas amiguillas que se quitan las guiñiñas y se ponen sus, trajecillos y se me dan unos vecinos. Domingo, vos sos un viejo, ¿eh? No, yo a mi edad ya puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Además, ya se va a acabar el año. Bueno, hoy traigo una nueva sede mundialista, muchachos de Latin Food, ¿eh? Bueno, y te saluda también desde España otro cuate que tenemos aquí. Espérame tantito. Marza, que yo también en esta cobertura internacional que tiene Latin Food, que ningún otro programa lo tiene, ni los sábados, ni entre semana, ni en ningún otro situación. Te estamos saludando, Huevodiño. Te quiero yo comentar que pues va a ganar España el Mundial y nos va a costar mucho trabajo el desquite de la Confederación. Mira, España no es nada. ¿Você viu Brasil campeón del mundo 3-0 a España? ¿Que nos han ganado en las Confederaciones? Nos han ganado en las Confederaciones porque le querían dar una situación así como de alegría al pueblo brasileño, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, te quería preguntar que qué opinas de lo que te acaba de decir Elvira, de que si va a ganar España el Mundial. Porque Elvira está muy confiado, también Adrián, están muy, muy confiados los españoles. Pero como dice Rodrigo, primero hay que pasar de grupo. Hay que pasar de grupo, exacto. Hay que caminar antes de correr, ¿no? A ver, Huevodiño, ¿qué te tienes que decir por eso, para eso y de eso? Elvira, yo tengo que decir que Brasil va a ganar. Neymar es el mejor jugador de futebol. Oye, aquí no se puede decir... Aquí no se pueden decir groserías. Es un pelea. ¿Qué dijo ni más? Neymar Junior. Ah, Neymar. Pensé que había dicho Neymar. ¿Gusta Carlinhos, Rodrigo, gusta de Neymar? Sí, es un gran jugador que ahorita, bueno, está tomando ahí el lugar de Messiño, ¿no? Ahí en el Barça. Mejor que Messi, ¿eh? Oiga, si ustedes... Puede ser el Mundial de Neymar, ¿no? Si ustedes fueran brasileños, ¿cómo sería su nombre? Carlinhos, ¿eh? Carlinhos. Rodriguinho. Carlinhos. Y Pacquiao. ¿Eh? Yo, Y Domingão. Domingão. Me gusta. Me gusta Domingão. Sí, Domingão. Me suena como a... Au. Bueno, muchachos, hoy traigo el nuevo... Strip Club. Quiero decir, el nuevo hay problemas lugar con la conexión de repente hasta Brasil, pero ahorita nos quiero decir, el nuevo lugar nocturno para visitar a Brasil, ¿eh? ¿Vos gustan las garotinhas? Ah, claro. De hecho, no? Mira, les platico aquí a los invitados, no nos vayan a robar la idea, ¿eh? Pero estamos repasando todo lo que tienen. Ah, porque ellos tienen sus espacios también, obviamente, en el radio. Estamos repasando primero todas las sedes. Y Huevodiño está haciendo el favor de visitar cada una de las sedes. Y luego vamos a repasar también los grupos. Y está visitando aparte los lugares nocturnos, ¿eh? Eso no solamente es lo más importante. Recomendaciones. Es lo más importante. Y pues ahora Huevodiño fue a Brasilia. La siguiente sede, la semana pasada tuvimos Belo Horizonte. Y ahora tiene Brasilia. A ver qué nos cuenta de Brasilia, que es una ciudad realmente fundada en 1960. Bastante nueva. A ver, cuéntanos, Huevodiño, ¿cómo te fue por allá? Brasília é uma foi capital do Brasil. É a capital do Brasil. É uma cidade muito limpa e não há lugares nocturnos, né? Não há? Não há. Brasília é uma cidade muito, muito europeia. Brasília? Eu não gosto de Brasília. Entendo que não tem equipo de futebol aí em Brasília. Eu não tenho equipo em Brasília. Brasília é uma cidade muito pequenininha comparado com Rio de Janeiro. Oiga, e se este... Oye, ¿qué van a hacer después con el estadio que construyeron? Entonces, es un elefante blanco, ¿vos sabés cómo que Brasil gasta dinero? ¿Eh? Este, se les cayó, ¿fue donde se les cayó? No, eso fue en São Paulo. Sí. Brasil es un estadio, va a tener muchas selecciones. Brasil va a jugar contra Camerún, ¿eh? Brasil estará en Brasília, Ecuador, Colombia y Portugal. Portugal, ¿verdad? ¿Son donde hablan portugués? Yo falo portugués. En Colombia hablan colombiano, ¿eh? El club es español, ¿eh? ¿Y en Camerún? Cameruniano, ¿eh? Exactamente, es lo que yo iba a decir. Bueno, cuento que Brasil tiene un estadio muy, muy bonito. Os invito a ir al estadio. ¿Vos vas a ir al Mundial? Carlinhos, por favor. Esperemos estar por allá apoyando. Bueno, yo apoyando a la selección mexicana. De hecho, él los va a defender porque es de los Paraguay Rangers. ¿Qué tal? Por cierto, la selección mexicana tiene una camiseta muy fea, ¿eh? No, ¿qué pasó? No, no, la de Brasil es muy bonita. Lo que pasa es que la compañía de Luz y Fuerza del centro de México sí, la está patrocinando, entonces tenía que... De lucha libre, de los luchadores libres, ¿no? De hecho, bueno, creo que esa fue la idea que tenía Adidas, ¿no? De relacionarla con la lucha libre, que es muy mexicana. Pero bueno, ya estaremos en el Mundial para quizá amargarles el segundo partido ahí a los brasileños, ¿no? O a los argentinos. ¿Cómo es que ese Power Ranger marcará Brasil? Por favor, ¿eh? Por favor, Carlinhos, ¿eh? Oye, Hueviño, ¿y cómo están las carotas allá en Brasil? Oh, garotas, Brasil tiene garotas muy, muy gustosas. ¿Baratas? No, Brasil es muy caro, ¿eh? No gustó de Brasil, ¿eh? Yo no recomiendo Brasil para salir de festa. Mucho, mucho cuidado ahí en la calzadinha do Tlalpaninho, ¿eh? Porque... A mí soteliños. Me sigue que saliéndolo. Sí, ¿verdad? Y Paco se va a tratar de comunicar con usted, Huevudiño. Le va a hablar en portugués. Estilo yucateco. ¿Qué es lo que pasa? Ya no te burles. Ya no te burles. ¿Qué es eso, Paco? Yo no comprendo nada. ¿Y usted sabe cómo se llama el Estadio Nacional de Brasil? ¿Usted sabe? ¿Cómo se llama? Mario Garrincha. Mario Carrillo. ¿Usted sabe quién es Mario Garrincha? Sí, claro, Mario Mundial del 62. Ajá. Mario Carrillo. Un jugador brasileiro. La estrella del 62. Claro. Ah, muy bien, oiga. Sí, no sé. Ayer yo estaba pensando en eso. ¿Cómo se llamará? Chile 62, ¿no? Ajá. Chile 62. ¿Quién ganó en Chile 62? Brasil, pues, Brasil. Le ganaron los brasileños. ¿Chile cuántos mundiales ha ganado? Hemos salido terceros. México. México. México. Mundiales adultos. México no ha ganado porque es muy noble. Y le permite que otros equipos se den ese lujo. Fíjate, ahora estoy de acuerdo con usted, Dominguín, ¿eh? Exactamente. Porque la nobleza y la seriedad de México no le permite ganar un mundial. Recuerda que la nobleza enaltece, ¿no? Exactamente. Imagínese lo que diría la gente. ¡Ay, México campeón! No. No queremos eso. Bueno, y vamos a despedirnos del Huevudiño que ya está ahí. Ya la llamada, si no y bueno, me cara. Han dejado aquí también colgado. Gracias, una cosa de impresionante. Gracias por llamar a los dos. Bueno, Elvira, antes de despedirnos, primero contigo. Un placer estar aquí en Latin Food. Feliz año, diles feliz año. Ah, pues feliz año a todos, 2014. Y pues nos vemos en el Mundial. Y pues yo les voy a mandar unas fotillos. Para que vean que también aquí don Además Adrián está, él está en Salamanca, yo soy en Madrid. Y pues nos despedimos con un saludo de siempre y diciéndoles, siguen los consejos de mamá. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Muchas gracias. Perfecto, Elvira. Y bueno, despedimos. Algo que le quieran decir ya, también Gudiño se nos va la conexión de Brasil. Que no, que nos espera ya, nos tenga las mejores carotiñas y caipiriñas de todo allá, ¿no? Le van a pegar a Diego, se lo llevan. Claro, el Rodrigão, Carlinhos, Paquiao, Gigão, Rebequinha, feliz año nuevo. Ah, te faltó el saludo de Rebeca también. 2014, ¿eh? Yo espero a todos en Brasil 2014 y feliz año, ¿eh? Feliz año para ti también, mi querido Huevudiño Futebol. Directamente desde Brasil tenemos la gran oportunidad de tener también nuestro corresponsal en Brasil, cosa que no tiene ningún otro programa. Ningún otro programa. Excelente. Oye, dejando claro. Oye, por cierto. Todo lo demás serán copias. Por cierto, vamos a hacer una pequeña pausa. Estás en Latin Food Radio Show. Programa especial desde 2013. No se vayan. Deja la música de. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Latin Food Radio Show después de tener estas conexiones por todo el mundo, por España, por Brasil. Regresamos aquí a los estudios en Kent para seguir hablando un poco de... Bueno, ya hablamos de lo que va a ser una sede mundialista y solamente hay que repasar ahora lo que fueron las eliminatorias mundialistas. Destacamos solamente ahí para que nos ayuden lo más importante, lo peor de las eliminatorias y también lo del sorteo que ya mencionamos que fue... O sea, mucha gente no le gustó, quedó con ese mal sabor de boca y siente que estoy arreglado, pero ¿qué les parece si comenzamos con las eliminatorias? Pero antes les tenemos un mensaje aquí, Paco Díaz, con un mensaje para la comunidad. Ah, no es para la, bueno, sí es para la comunidad, pero para que aprovechen para ir a ver el gran espectáculo de Monster Jam. En el Tacoma Dome, la empresa que trae, déjame contarles, al Monster Jam es la Feld Entertainment y trae otros eventos de enorme calidad como Disney, Ring Brothers, el circo. entre otros. Así que este evento tiene mucha emoción en y el seguridad. Estudio, ¡No! El estudio, te van a regañar, ¿eh? No, bueno, yo creo que es bueno explicarlo porque ustedes mencionaron precisamente lo de Chihuahua y bueno, eso fue una situación. ¿Chihuahua? Una situación. Chihuahua, de hecho. Sí. Sí, hombre, terrible. Terrible. Pero bueno, esto tiene que ver con empresas que muy profesionalmente están llevando a cabo muchos eventos seguros, muchos eventos profesionales. Así que les recomendamos que vayan a este gran evento 5, 4, 3 de enero. Lo dije al revés. 3, 4, 5 de enero del 2014 en el Tacoma Dome. Usted puede ya tener la gran oportunidad de asistir a este gran, gran evento que pues le trae ESPN Deportes. Seattle tiene la oportunidad de regalarle boletos gratis para este gran espectáculo. Y así se escucha el Monster Jam, ¿eh? No, ya tuve oportunidad de estar por ahí un par de veces y siempre es emocionante estar escuchando pues toda la emoción que tiene que ver con estas grandes máquinas. ¿Están estos ustedes en el Monster Jam? Vale la pena, ¿eh? En algún espectáculo allá en México estuve, pero también de los seguros, ¿no? Sí, porque... De los seguros. Sí, no había ni siquiera muro de contención, nada, ¿no? De hecho, aquí van a poder ustedes apreciar lo que puede hacer el Toro Loco. El Toro Loco es uno de las camionetas preparadas para que usted disfrute de lo que tienen que presentar. Además, hay otros tipos de espectáculos también con motocicletas, hay cosas muchas cosas para los niños, así que lo puede disfrutar. Y en unos minutos vamos a hacer una pregunta. Y si usted es el primero en contestarla, se va a ganar un pase familiar de 4 personas para que pueda asistir a este gran, gran evento de Monster Jam en el Tacoma Dome. Muy bien, bueno, ya después de este anuncio de Monster Jam, vamos ahora sí a las eliminatorias. Les quiero preguntar, Rodrigo, Carlos, Paco, para ustedes, ¿qué fue lo más destacado? Podemos hablar, si quieren empezamos con la Conmebol, con Sudamérica. El equipo más destacado y cuál aspira a ser el mejor equipo o el mejor papel en Brasil 2014. A ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno, mira, yo como chileno, en realidad para nosotros fue como de dulce y amargo lo de este año, digámoslo así. El cerrar la clasificación al Mundial fue fabuloso después de cómo había comenzado esta selección con Borghi. El año pasado no estábamos en posiciones de clasificación. La tomó San Paolo y terminamos tercero. Y amargo en lo que se refiere al sorteo del Mundial. En el grupo que nos tocó, como ya lo dijimos, ya España, Holanda y Australia. Y la posibilidad de enfrentar nuevamente a Brasil en segunda vuelta, si es que llegamos a pasar a segunda vuelta. Entonces, está bien difícil, siendo realista, si llegamos a pasar, no creo que sea como primero, sería segundo de grupo y te toca a Brasil, te vas fuera inmediatamente, o sea... Hay que ser realistas, no nos favoreció el sorteo, desilusión total, pero de todas maneras hay que jugarlo, todo puede pasar. Pero yo creo, Rodrigo, que al final, bueno, yo sigo siendo de la idea en un mundial, inclusive para México, prefiero que te toque en el grupo más difícil porque al final pues te tienes que enfrentar con los de... De todas maneras tienes que ganar de calibre, ¿no? Claro, claro. Aunque no te enfrentes a todos los mejores equipos, pero tienes que siempre tener una potencia enfrente. Pero a Chile le toca complicado, pero sí. Estando en Sudamérica yo no creo que vaya... O sea, yo sí creo que va a calificar a segunda ronda. Y va a tener mucho apoyo local, ¿no? Yo lo que apunto es que en segunda vuelta nos toque Brasil nuevamente. Ya nos ganó Brasil en Francia 98, 4-1, nos volvió a ganar en Sudáfrica, en segunda vuelta 4-1 nuevamente, entonces que la historia, algo dice la historia ahí, o sea, con Brasil en mundiales es imposible, y ahora que vamos a jugar en Brasil, con público local a favor de ello, menos. Yo creo que Brasil... Hombre, hay que ser positivos, sí, hay que llegar contentos. Hay que ser positivo, pero hay que ser realista también, ¿no? Mira, sí. por suerte a México ya lo quitaron del cruce con Argentina, entonces ya con ahí, eso ya todo puede pasar, ¿no? No, de hecho, hablamos de Argentina, no hay que... Hablamos de Sudamérica. Argentina tiene toda la pinta para llegar a semifinal mínimo, ¿eh? Yo te diría, la Conmebol, Argentina y Brasil son los favoritos. No podemos descartar a Colombia. Colombia tiene un equipazo. Se regeneró la generación antigua de Valderrama, Asprilla. Ahora tenemos una nueva generación muy buena también. Tenían 16 años de no estar en un... Exactamente. Uh-huh. Con Falcao a la cabeza, con James Rodríguez. Uh-huh. Jugando en Mónaco también, el mismo Guarín que está jugando en Inter de Milán. Muy buenos jugadores, Freddy Guarín, sí. Así que ojalá y Colombia no nos dé una sorpresa fea, como lo fue el Mundial del 94, no sé si sí, recuerdan. Lo que pasó, la gran decepción de sí. Terminó con ese famoso asesinato por el autogol de Escobar. Sí, lo que decir que ahí estaban amenazados los muchachos. Ajá. Esperemos que así no sea y esperemos que Colombia llegue bien arriba. Uruguay tampoco hay que descartarlo. Uruguay es un equipo que sabe Uruguay jugar siempre, que sabe siempre jugar mundiales, un equipo que sabe jugar mundiales y ojo que tiene para mí los dos delanteros que tiene arriba, podríamos también nombrar a Forlán, pero Cavani y Suárez son unos monstruos. Hoy en día son unos monstruos. Suárez demostró el otro día con 4 goals con el Liverpool que sí, está rompiéndola ahí en la va Premier. Goleador en la Premier League, o sea, no podemos descartar tampoco a Uruguay. Ese es un título, es una forma nueva de decir que la están haciendo, rompiéndola. Rompiéndola, sí. Lo está rompiendo. Oiga, y bueno, y hablando de Sudamérica, yo creo que tiene los equipos, por lo menos para llegar a un par de equipos para llegar a semifinales, ¿no? Hablamos de Argentina Brasil, y Brasil. Colombia se puede colar por ahí. Y Uruguay puede ser, también. Uruguay, sí. Y bueno, Chile, ¿por qué no? Puede llegar a... Ojalá. Si le toca un cruce. Ojalá. Le puede tocar con México ya, conectando con la CONCACAF. Ojalá. Carlos, le puede tocar a México si es que Chile termina primero. O bueno, o si México termina primero. Uh-huh. Mira, va a ser difícil. Yo me voy a ver muy patriota, pero yo quiero que gane Alemania. Ah, ¿qué alemán es usted? ¿Usted qué? ¿Usted es de Alemania? Sí. No, es que yo tenía un pastor alemán. No, muy bien, ¿eh? Que lo recuerdo ahorita. No, yo creo que los equipos que hay que ver es Alemania, ¿verdad? Hay que ser honestos con uno mismo. Los mejores, ¿no? Alemania, ¿quién más? Argentina también va a estar bien. Honduras, ¿no? No, Honduras, no. ¿Para qué piensa eso, no, Rodrigo? No, digas a los hondureños. Dijo, Rodrigo, Honduras, yo lo vi. Iba a decirlo, pero yo le dije, no, ese no. Ecuador, ¿qué tal? Costa Rica tampoco, tranquilo. No, de los que yo le voy. ¿Y México, qué tal? México va a ganar el respeto de todos por haber llegado ahí. Por haber llegado en el repechaje, ¿no? Repechaje, sí. No, yo ya creo que México ha tenido su peor año futbolístico, al menos desde que yo nací. Este 2013 ha sido catastrófico para la selección mexicana. No sé qué opinen ustedes. Carnal, yo sé que yo soy tu experto en fútbol mexicano, carnal. A ver, vente, Chiscarca, vente para acá. Una vez le entramos, ¿no? ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? No, pues yo estoy chido acá, pues yo festejé acá la Navidad, si es que nadie me ha preguntado a mí, pero yo sí la pasé chido en Navidad, carnal. Estuve pues con unas amigas, te quiero mandar un saludo, ¿verdad? No, no, no, saludos, carnal, ahora. Pero no, bueno, no, yo, saludos. Chido acá, chido guarín, chido pato para toda la bandera, le saludo al Chiscarcas, directamente acá de, no estaba yo comiendo, No, no, sí, espéreme. Entonces, ¿sabes qué, carnal? Pues yo pienso que el Mundial, carnal, sí va a estar bien pesado, carnal. Y yo, pues, mis favoritos, como siempre, pues, yo le voy a Camerún. ¿Y por qué a Camerún? Pues es el grupo de México. Tengo ahorita una nena acá, que es de acá, como africanita, que le estoy tratando de caer, carnal. ¿Es de Camerún o qué? No, pero pues yo no sé, pero pues es como africanita. Una leona indomable, ¿no? Sí, entonces aguanta la risa porque estoy quedando bien, aguanta. ¿Pero qué está aquí? ¿Le está...? ¿Eh? Me está escuchando, escucha Latin Food. Porque voy a salir allí y como todo 8 días, pues acá chido, ¿no? No, no, la neta, ya hablando en serio, carnal. Yo veo que sí, España pues sí la va acá a hacer. Colombia también, la neta, pues sí, acá trae equipo, carnal. La va a romper también Italia también se va a acomodar. Ya te gustó esa palabra, ¿eh? Italia también se los va a acomodar, a ver, vas a ver, carnal, vas a ver que Italia también. Sí, no sé cómo lo hace, pero siempre está ahí presente, carnal. Es que ¿sabes por qué es? Porque trae como la del Cruz Azul. Esa es la razón, porque Italia siempre está metiéndose allí en el Mundial. Pero Italia sí gana títulos. ¿Eh? Italia sí gana títulos, no como... No, también no el Cruz Azul, carnal. Hemos ganado el título de subcampeón durante varios años. Eso es un título, que no. Ya vamos a poner aquí de fondo la primera canción que fue de Latin Food. Recordando viejos tiempos. Bueno, yo creo que allí hablo con Chiscarcas. La verdad es que... Quitado de los sudamericanos, que ya los analizó Rodrigo muy bien. Europeos, yo pienso que Alemania es el que va a pisar muy fuerte y lo demuestra con el Bayern Múnich, que prácticamente es la base. España, tengo mis dudas. No creo que vaya a hacer su mundial. Va a llegar, bueno, quién sabe, porque ahí está Chile. Puede que esté eliminado en primera ronda o no. Y también está, pues, Italia, como siempre, jugando feo, pero llegando a instancias finales y ganando con el famoso catenacho. Oigan, carnales, ¿ustedes en qué se fijan para saber acá de que es un buen equipo para decir que sí va a pasar o no? En los resultados recientes, ¿no? En los jugadores. En las eliminatorias. Ajá, porque el Diego se fija mucho en el parado de los equipos. Lo dijo al principio, ¿no? El parado, claro. En el parado de los equipos, sí, entonces... Sin albur, sin albur. No, no, si... ¿quién está albureando, carnal? ¿El Carlos? No, ¡chale, no, Carlos! No, pasó, te no. pasas, carnal. ¿Le vas a la América, verdad? Claro que sí, señor. ¿Tú a quién le vas ese? Ese? Es Universidad Católica. ¿Ese? A la U de Chile. ¿A la U de Chile, carnal? No. Me extraña. Universidad Católica. Ah, ¿usted es católico? Yo soy Me persigno no, también. No. Sí, usted es católico. Me puse un aprieto ahí. No, me gusta la Universidad Católica, que es distinto. Ah, no, ¿pero no es católico? No, equipo de fútbol. Ah, pero entonces, ¿cómo se le dice a los que le van a la Católica? Cruzados. ¿Cruzados? ¿Usted anda cruzado? Yo soy cruzado. Ah, no, pues chido, carnal. No, pues uno aprende cosas nuevas aquí en Latin Food, carnal. Pues yo nunca he ido a Chile, la neta, carnal. Yo, la neta, pues digo, yo respeto acá, ¿no? Y a la bandera, porque pues, yo soy acá de pueblo y la neta yo sé que hay que respetar, pero pues qué chido, ¿no? ¿Y tu equipo ganó el, o no, o perdió, carnal? No, ese otro tema, este, estimado, ese es otro tema. Ah, pero jugó la... Como está como el Cruz jugó Azul la final, de... Jugó la final, ¿no, carnal? Cruz México. Azul de México, sí. Ese otro tema, pero mejor dejémoslo aparte. Ah, o sea que cogíamos del mismo pie, carnal. Ya me molestaron mucho por Face. Cogíamos del mismo pie, carnal. Chale, carnal. Bueno, pero síganle, ¿eh? Ustedes están en su programa. Bueno, a ver, hablemos un poco del Tri. ¿Qué se espera del Tri? Ah, por eso me metí en la plática. Ese 2013 no ha sido el mejor para nada. Y aquí Carlos con su playera de Mexican Ranger. Siempre apoyando al Tri, pero bueno, Tri, claro. Los resultados no fueron los mejores este año. Iniciando con el fracaso de la Copa Confederaciones, ¿no? Donde pierden con Italia, pierden con Brasil, apenas le ganan ahí a Japón. Y bueno, en la Copa Oro, pues qué decir, ¿no? Peor todavía que en la Copa Confederaciones cuando nos echa Panamá de las semifinales, ¿no? Y nos ganó dos veces. Nos ganó dos veces y estuvieron a punto de sacarnos también el resultado en la eliminatoria en el Azteca, ¿no? Entonces, este sí fue un mal año para la selección que, bueno, al último llegó Super Piojo a enderezar la nave, ¿no? Carnal, Televisa le metió un billete, carnal. Y ahí Nueva Zelanda, chale, pues ¿quién es Nueva Zelanda, bueno, carnal? Carlos, yo no diría mal, yo diría pésimo año para la selección mexicana, ¿eh? No, terrible. O sea que puras malas noticias del 2013, oye. Pato Mendoza se fue diciendo que no, pues todo bien gacho. O sea, juega cinco partidos en el Azteca, gana solamente uno, o sea, es... Ahí empieza todo, ¿no? Por perder puntos en casa, ahí se fue complicando la eliminatoria. Y bueno, ya también un poquito ayudados con ese gol de Graham Susi en Panamá, ¿no? Que es lo que tiene a México en el Mundial, ¿no? Si definirías en dos frases lo que fue la eliminatoria mundialista en México, de México, del Tri, sería problemas en el Azteca, guión, you're welcome, USA, ¿no? Así es, exactamente. No, la verdad no. Yo, sí. Mira, el primer partido de Saunders es contra el equipo de Kansas City. Yo creo que hay que llevarle un tequilita de regalo, ¿no? Lo que no me late es que los gabachos dicen, ay, que nosotros los metimos y que por nosotros se den. La neta no, carnal. O sea, no lo hicieron a propósito. O sea, que dijeron, ay, vamos a salvar a México, ¿a poco? Ah, ¿no? pues se amenazaron los de Panamá, carnal. Se dejaron ganar acá. Pues, oye... Ya se acabó el partido, carnal, se dejaron meter dos, tres goles, chale. Pues oye, pero lo bueno, digo yo, o sea, fue muy mal el año para México, pero están en el Mundial y es como borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí. Borrón y cuenta nueva, empieza un proceso nuevo, hay esperanza con el Piojo. Yo no se la voy a perdonar al Chepo nunca, carnal. Y la idea también es que el Chepo pueda... ni se puede parar en México ahorita, ¿eh? Ajá. Hasta el momento. Entonces, sí. Puede haber un acuerdo también con los jugadores que están en Europa que puedan asistir al... Chepo. Habrá que ver... ¿Qué pasa, no? Porque hay muchos... el caso de Carlos Vela, que ha sido tan sonado este año... Cae gordo también. Ya realmente es buen jugador, pero no sabe si va a ir. El propio Piojo Herrera va a ir a hablar con él, a ver si lo convence, pero... Yo espero que sí, ¿eh? Yo creo que lo convence, pero es que sí. El problema es que si no estuvo en las malas, ya estar en las buenas es un poco... Pues mira, yo creo poquito, que eso es lo que busca. Pero a ver, déjeme preguntarle algo. ¿Quién es más arrogante, el muchacho... o México que no lo quiere invitar? ¿Quién es más orgulloso? México, no, México lo ha invitado. Él ha rechazado. Por eso, pero usted dice que lo quiere volver a invitar. ¿Quién va a ser más orgulloso? ¿El muchacho que no quiere ir o México que ya no lo va a querer invitar? No, pues el muchacho, ¿no? No, México también va a decir, ay, no. ¿Cómo en las buenas? No, en las malas, no, en las buenas, sí. ¿A poco no? Yo creo que eso es lo que buscan mucho, ¿no? Estar en las buenas con el Tri. Vas a ver, mira, yo siento que a los jugadores que están en Europa les da hasta flojera venir a jugar la, la eliminatoria, claro, como y, siempre, y ya, ¿no?, que está en la Copa del Mundo, pues, pues pueden acordarse de dónde están jugando, ¿no? Y, no, carnal, yo lo que digo es que sí, la neta, ¿no?, yo sí lo deberían de hablar, carnal, porque pues digo, ya que si hicieran una encuesta a nivel nacional, pues para salir chidos en el Mundial, pues hay que traerlo, carnal, no, la neta, porque sí, pues sí. Pues si le anda haciendo chido, pues como el Chicharito que ni juega, carnal. No se puede prescindir de su jugador. ¿Para qué lo traes, carnal? La neta. Mejor mira, con no, Chicharito el, tenemos estar, al Cepillo va estar, Peralta. Va a estar de relevo, va a estar de relevo. Ya vamos a, ya vamos a este. Ya vamos a mandar a arreglarle sus papeles al Pavone, carnal. Este. Sí, sí, siempre te gusta el Pavone, ¿eh? Sí, la palabra más mencionada del Chiscarcas en el 2013. No, no, carnal, es que pues yo sé que hay que darle una oportunidad al chavo. La neta no la levantó, pero muy pues, chavo, sí, muy chavo, ¿eh? Pero yo creo que sí, deberían de hablarle y que fuera algo chido. Y para mí lo que pasó con la selección nacional acá en este 2013, pues sí, fue un asco. Y la neta, yo preferiría irle a otro país, pero pues soy mexicano y vamos a seguir adelante, carnal. Bueno, como buena predicción para 2014, yo digo que México sí pasa de la primera ronda. Y en octavos, pues ahí se las verá un poco feas, pero estará. Pero llega el quinto partido, ¿no? Pues yo espero que los de Camerún se las vean negras, ¿no? Eso es natural, ¿no? Eso es natural. Eso sí. Eso es seguro, carnal. Sí, sí, seguro, seguro. Cuando jueguen con México, los de Camerún se las van a ver negras. Oye, pero ya lo voy a predecir. Partido inaugural, bueno, el segundo partido del mundo. Pero mira, va a ser una frustración, híjole. Yo que vengo viviendo desde niño seis mundiales, bueno, cinco consecutivos quedándonos en octavos, ya una sexta ya sería para darme un tiro, hombre, porque imagínate que primera ronda. Vaya preparando la pistola, ¿eh? No, bueno. Vaya preparando la pistola. ¿Qué pasó, señor? Le está matando Dominguín. No, primera ronda no, mira. No es por nada, pues. Se puede calificar a cuartos, ¿eh? Yo pienso que se puede calificar a cuartos ahí agarrando, digo, sin albur, agarrando mal parada una selección holandesa en el siguiente partido, ¿no? En el cuarto partido, porque probablemente para mí sería México contra Holanda el partido de octavos. Para mí que se van a juntar Slim, Azcárraga y todos los de mucho billete para darles ahí un, al menos uno. Para que se mochen, ¿no? Pues sí, a los croatas o a los muchachos estos que se las van a ver negras. Oigan, pues nos vamos a ir a nuestro corte de la segunda hora. Estamos en Latin Food Radio Show y regresamos. La pregunta rápida. Para los boletos de Monster Jam hay que lanzarla ahorita. Y lo dijimos en la primera hora, ¿quién fue el mejor atleta de Estados Unidos en este 2013? Para que nos llamen. Cuatro boletos para Monster Jam. bueno, ya estamos aquí en nuestra última hora, recta final de Latin Food Radio Show. Último programa del 2013. Y aquí todavía están nuestros invitados. Tenemos a Rodrigo Arjona. Siempre se me sale como Ricardo Arjona. Rodrigo Arjona, Carlos Tapia, Paco Díaz, como siempre, Diego Arrioja. Y ya está por aquí Speedy, que anda jugando con su celular. Speedy González. Tomándose su café y mandando. Ya está ahí, siempre al tiro del está cañón. Jugando al pie del cañón. Está jugando Speedy. Carambola de bolsillo. Mira, mira cómo trabaja el Speedy. Es bueno, pues. Hay que agradecer, ya hicimos la pregunta para que nos llamen al 1877. Tenemos una llamada ya. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, bueno. Sí, bueno. ¿Quién nos llama por ahí? Sí, bueno, mi nombre es Luis Canseco. Ah, Luis Canseco, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, qué gusto que nos llamas. ¿Tienes la pregunta? ¿La respuesta para la pregunta? La tengo, la respuesta. O te hago una pregunta a ti, mejor. Primero responde y luego no es la pregunta, ¿va? Ajá. Bueno, pues creo tenerla, no estoy seguro. A ver, ¿quién es el mejor atleta del 2013 de Estados Unidos? Vuelvenos a llamar. Luis, ahorita Luis Canseco nos va a llamar otra vez para ya llevarse los boletos. Si es que tiene la respuesta, si claro. Si es que tiene la respuesta. Bueno, aquí seguimos en Latin Food Radio Show. Y Paco, tú querías mencionar. No, de hecho, se cayó la llamada. Y ahorita vamos a tratar de restablecer esa llamada para que se puedan llevar estos boletos para Monster Jam en el Tacoma Dome 3, 4, 5 de enero. Con este gran espectáculo que vamos a tener la oportunidad también de presenciar aquí nosotros. Y bueno, estábamos aquí despidiendo a Rodrigo, que pues nos ha acompañado a lo largo de las dos últimas horas. Dos horas ya de información. Él está desde las 9 de la mañana. Y yo creo que se va a ir a echar unos tacos allá a la central de Ken. Te los recomendamos. Y si nos aguantas, ahí te caemos todos ahorita que lleguemos. Sí, Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, tenemos la llamada antes de despedirte. A ver, ¿quién? ¿Ya estás con nosotros, Luis? Ya, te volví a marcar, ¿qué pasó? Perfecto. Oye, cuéntanos, a ver, ¿quién es el mejor atleta del año del 2013 según la AP y también la revista Sports Illustrated? Ah, creo que es el que ganó en las Olimpiadas, el nadador Michael Phelps. No es él. No, fíjate que no, no podemos darte otra oportunidad, pero de todas maneras, investigatelo bien. No, eso se anunció apenas ayer y es lo único que podemos decir es que no es él. Ok. Sale, bueno, Luis, muchas gracias por participar. De todas maneras, pues va a haber otra pregunta esta hora para que también participes, estés al pendiente aquí en Latin Food Radio Show y feliz año, feliz 2014. Igualmente, para todos ustedes. Gracias. Gracias. Y bueno, no se los llevaron. Recuerden, la pregunta es, ¿quién es el, de acuerdo al AP, a esta agencia noticiosa? Associated Press. ¿Quién es el mejor atleta de los Estados Unidos? Esa es la pregunta para que se lleve 4 boletos, un paquete familiar para el Tacoma Dome. Y 3, lo dijimos 4, en 5. La primera hora, hablamos bastante. Exactamente. Y de repente lo vamos a volver a decir ahí muy veladamente para que usted lo pueda decir. Y bueno, vamos a continuar. Despedimos con Rodrigo. Y esperemos Arjona. Que no sea la última vez que esté aquí con nosotros. Sí, yo encantado, muchachos. Gracias por la invitación. Carlos, Paco, Diego, ya saben, estoy dispuesto. Yo estoy quieran. Pintado, ¿qué? Y el Dominguín, pensé que lo había mandado a tomar la siesta. No, ahorita todavía no aguanto. Ya se despertó el señor. ¿Y qué, Ezequiel? Pues en buena onda, ¿no? No, sí, en buena onda. ¿Tú te puedes decir Ezequiel? De ese, o sea, así decimos en México. ¿Qué onda ese? ¿Qué onda Ezequiel? No, pero ese es más como chicanón, ¿no? ¿Eh? El ese. Él es de acá, de la bandera, paisano, de la Guerrero. Paisano. Oye, no, y suerte, felicidades para el próximo año, suerte en el Mundial, a México. Mi esposa es mexicana, ojo. Mi esposa es mexicana. Entonces ahí tienes corazón partido. Porras a México, Chile, como no, y Estados Unidos también. Mis hijas nacieron aquí, así que. Oh, pues muy internacional, Rodrigo, la familia. Sí, aquí. Muy bien, pues Rodrigo, pues feliz. Un abrazo a la familia. Feliz 2014 y gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias de nuevo. No, cuando gustes, aquí tienes el micrófono, aquí en Latin Food Radio Show. Y vámonos con los horóscopos que nos preparó nuestro querido corresponsal de Toluca, Roberto Nájera. Nos preparó unos horóscopos para Latin Food, así que escúchenlos porque están muy buenos. Paquito, después de este gran año, seguirá otro lleno de grandes emociones, proyectos y éxitos. tendrás una oportunidad de demostrar tus habilidades en la lucha libre volcánica, pues tu salto de tamalazo causará mucho furor. Sin embargo, no todo será color de rosa, porque tu fresa interior saldrá del closet y dejarás de ser banda para la raza. Tú lo sabes, Paquito, eres más fresa que Diego. Tu papá Dominguín se casará y te dejará sin herencia. Sin embargo, tu recompensa estará en tu hijo Diego Arrioja, que tendrá muchos éxitos durante este año. Y por supuesto, en la Casa Latina, en donde también tendrás grandes frutos. Pasemos con mi queridísimo Chiscarcas. Mi queridísimo Chiscarcas, como el Cruz Azul te irá de mal en peor. El catre se romperá. La prima de Roberto Nájera te abandonará y quedarás solo como perro. Sin embargo, debes de tener paciencia, porque para la segunda parte del 2014 tendrás un crecimiento profesional. Te nombrarán CEO de ESPN Deportes Seattle por tu gran conocimiento en el manejo de las empresas y tus decisiones asertivas. Debido a tus gustos elegantes y refinados, las mujeres te lloverán, pero luego, con las drogas, la fama y el alcohol, puede ser que te pierdas en el camino de la perdición. Te tengo buenas noticias deportivas. El Cruz Azul, tu equipo, obtendrá su 11º subcampeonato. ¡Felicidades! Mi queridísimo Don Dominguín, usted señor, me sorprende su futuro. Pues, Don Dominguín, usted encontrará el amor con una porrista de los Seattle Seahawks y se sorprenderá de las nuevas habilidades y experiencias que adquirirá con ella. En este su décimo aire, y debido al brutal enamoramiento con la porrista, se olvidará de sus amigos, del fútbol y hasta de su programa sabatino El Show de Dominguín. Al final, se le parará el corazón y ella se quedará con todo su dinero. Su número de la suerte será el 69. En cuanto a sus Chivas, retomarán el camino. Harán un buen torneo y clasificarán para la liguilla. Pero Vergara volverá a hacer cambios repentinos y volverán otra vez a empezar desde cero. Mi queridísimo Dieguito Arrioja, Dieguito, grandes retos desde el inicio de este año para ti. El Dream Job se logrará de alguna u otra manera, pues como la selección mexicana estarás en Brasil. No importa si lo logras directamente o por medio de algún otro repechaje. Cuidado con los retos del Dream Job. Recuerda que los favores personales a Faitelson no cuentan. Todo este éxito se lo debes a tu padre, Paco Díaz, y a sus grandes enseñanzas. Sé agradecido con él, pues él lo único que necesita es un poco de reconocimiento. Recuerda que se lo puedes dar. Por cierto, hablando de dar, te espero al ratito en el camerino, mi queridísimo Diego, ya sabes, ¿para qué? Para recibir mucho cariño. Te veo al ratito. Para este queridísimo programa Latin Footer Radio Show, auguro muchas grandes emociones y éxitos para el 2014. Una nueva voz femenina y, ¿por qué no?, una nueva cortinilla para este espacio de horóscopos. Pues es para ustedes, señores. Necesito una cortinilla ya. En fin, les agradezco mucho por su atención y les mando un beso y un abrazo. Mis mejores deseos. Aquí se despide Walter Ego. Y bueno, aquí después de tener a Walter Ego con sus horóscopos latinfunescos, le mandamos un abrazo que ahorita está en Campeche con Roberto Nájera. Andan ahí de la mano, yo creo, están de viajando ya para el año nuevo. Sí, un saludo y muchas gracias ahí por esta gran participación. ¿No lloraste, Paco? No, de hecho estaba yo doblado. ¿Te dio tristeza? Están campechaneándose cosas por allá. ¿No? El Walter Ego. Y bueno, esta gran sección fue patrocinada por La Central de Kent. Recuerda que en la tienda latina y taquería La Central de Kent encuentras productos de calidad que te traen el sabor de tu tierra y que te hace sentir en casa. 2564 Pacific Highway en Kent. El teléfono es 253-839-4065, muy cerca del Fred Meyer. Así que usted tiene la gran oportunidad de tener ahí tienda, taquería, restaurante, panadería, un montón de artículos también que tienen que ver con el sabor de nuestra tierra. Así que les recomendamos ahí en Tienda Latina y Taquería La Central de Kent, que también ahora ya tiene su página en Facebook, así que búscala como La Taquería. Taquería La Central, ¿no? Exactamente. Claro que sí, ahí los mejores tacos al pastor. Y por cierto, ya tenemos nuestra conexión en directo y está en este momento. Tenemos a nuestro experto en box con lo mejor del box en este 2013. Y también quiero también aquí darle la bienvenida a nuestro gran amigo Alberto González, Speedy. Speedy González, ¿cómo estás, está también ya con Speedy? Nosotros aquí. Excelente, excelente, mi estimado Diego, Paco y aquí mi tocayo Alberto. Enhorabuena, muy buenos días a toda su audiencia. Un placer, como siempre, un gusto, un orgullo, un honor estar detrás de este micrófono y poder saludar a toda la raza de Seattle, Tacoma, Olympia. Ahorita venía en la carretera, híjole, la señal excelente, así que un saludo para todos los paisanos, todos aquellos que viven, sueñan, comen deporte. Enhorabuena. Eso, saludos. Speedy. Oye, Speedy, tú también traes, vamos a hablar de box, ¿no? Traes ahí tus claro, notas. Claro, claro. Fíjate que traje una nota porque estamos hablando de la metida, ¿no? La resumida. La metida. ¿Qué pasó? Oye, vamos a saludar primero a Rudy. Rudy, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, nos escucho. Saludos. Buen año de boxeo en 2003. Gracias por tenerme en el programa. Oye, Rudy, estás en Los Ángeles ahorita, ¿no? Estoy en Los Ángeles. El clima aquí está bien impresionante, bien precioso. Y todo aquí muy bien. En Los Ángeles pasando la Navidad y el Año Nuevo con la familia. Excelente, Rudy. Pues aquí tenemos a Speedy González, que también va a hablar de box. Y tenemos a Carlos Tapia y a Paco Díaz y aquí Diego, su servidor. Oye, te vamos a... ¿Cómo escuchas la conexión? Se está entrecortado un poco. Igual te hacemos una llamada para conectarte directo. La conexión está bien, nos oigo muy bien. No sé si me oyen bien allá. Te vamos a volver a llamar en un minuto, Rudy. Y a ver, no, esté al pendiente. Ahorita te marco. Y bueno, por lo pronto vamos a continuar aquí con la información. Sí, vamos a entrar de lleno con toda la información del boxeo, porque este fue un año también de muchas sorpresas. Y pues yo no quisiera seguir hablando de cosas malas, pero hubo muchas cosas malas en el boxeo. Yo quisiera que nos diera por una en lo que se conecta otra vez, Rudy, una nota ahí, Speedy, traías okay, por ahí. Claro, por supuesto, mi señor Paco. Fíjate, estaba yo investigando qué fue lo que pasó, ¿no? Los mejores del CMB en el 2013. Y fíjate que tenemos acá la nota relevante y queremos compartirla con toda la audiencia. El Consejo Mundial de Boxeo, CMB, anunció, por cierto, su lista con los personajes a los que consideró como los mejores exponentes que tuvo en este 2013 en cada una de las 15 categorías que fueron puestas a votación. Entre todas destacaron el nombramiento como peleador del año 2013. A ver, ¿ustedes quién creen que se haya llevado el título de peleador del año 2013, muchachos? Estamos hablando de Mayweather, de, ¿no?, luchas. Sí, efectivamente. Se lo llevó, fíjate, en una forma unánime, el púgil estadounidense Floyd Mayweather Jr., considerado el mejor libra por libra del planeta. Y el mexicano, ¿qué mexicano creen ustedes? Ganador en dos categorías, muchachos. El Rayo de Jalisco. Johnny González. ¿El Rayo de Jalisco, no? No, es el Blue Demon, también estaba ahí participando, pero no, nomás no se hizo nada, le ganó el Mil Máscaras, el matemático quiso hacer de las suyas, pero el solitario lo puso en la lona. Bueno, el CMB, fíjate, que encabeza el mexicano José Sulaimán Chagnon, señaló que a pesar que en cada terna de las 15 categorías solo hay un ganador y felicitó a todos los que fueron nominados, a quienes consideró como un orgullo para el organismo pugilístico por su entrega y dedicación dentro y fuera del cuadrilátero. En la pelea del año, el CMB premió pues al pleito que protagonizaron. ¿Quién creen ustedes, muchachos? ¿Cuál fue la pelea del año? Walter Mercado con Walter Ego. El campeón estadounidense Dani García y el retador argentino Lucas Matisse por los centros de peso superligero del CMB y AMB el pasado 14 de septiembre en Las Vegas, Nevada. El knockout del año, muchachos. Se lo lleva el peleador mexicano Johnny González, quien derrotó Johnny por esta González. Vía a su compatriota Abner Mares, mientras el evento del año fue para el combate entre Mayweather Jr. y el mexicano Saúl Canelo Álvarez. La pelea más dramática fue la que protagonizaron el campeón, el polaco, fíjate que este nombre como que no lo pude pronunciar muy bien, Krzysztof Gołodarski, algo así, y el ruso Rakim Sharkyu. El título del peso crucero del CMB, disputada el pasado 21 de junio en Rusia. Y la revelación del año, muchachos. El Canelo. Canelo Álvarez. No, fue para el púgil haitiano-canadiense Adonis Stevenson, tras conquistar el título de peso semicompleto de CMB, luego de vencer por nocaut a Chad Dobson y defenderlo con éxito entre Taboris Klow y Tony Bilyeu. El regreso del año para el CMB Julio fue César. El peleador mexicano Julio César Chávez Jr. Johnny González, mientras el promotor del año 2013 Chango Casanova resultó ser el exboxeador México-estadounidense Oscar de la Hoya con su empresa Golden Boy Promotion. Acabó en rehabilitación, ¿no? Como manager del año Tony La Sorda. El CMB nominó al estadounidense Al Haymon, mientras el México-estadounidense Eric Gómez fue electo matchmaker del 2013. Entrenador del año fue el ex púgil estadounidense Floyd Mayweather Sr., padre del peleador del año. La televisora del año fue Showtime. HBO, y el presentador resultó el estadounidense Michael Buffer. El fotógrafo fue José Rodríguez. La porrista, ¿quién fue? ¿No? El premio Gabriel Cordero. No, se conoce que no sabe nada de boxeo, muchachos, pero en el boxeo le da premio a todo esto. No, cuál debe ser. Y bueno, yo quisiera presentar, este es Speedy González con el calzoncillo blanco con algunos adornos cafés. Y en la otra esquina tenemos a Rudy Mondragón también, que tiene mucha información acerca del boxeo. Rudy nos tiene con el calzoncillo a media nalga. Por favor, alguien que sepa de box, ¿eh? Rudy, ¿me escuchas ahí o no? Los escucho bien. Creo que muchos de esos premios fueron... Se fue las tortillas del Rudy. A ver, Rudy, aquí te escucha el Speedy. Esto lo fue de acuerdo al consejo, ¿no? Un día de boxeo, a la CMB. Sí, sí. Yes. Creo que están un poco de esos premios están buenos, pero creo que un poco se están equivocados porque... ¿Qué tal, Di el peleador del año se lo di a Floyd Mayweather, pero también se lo di a Don Stevens simplemente porque tuvo 4 peleas en este año de 2013 y que tuvo también el knockout del año cuando peleó contra Chad Dawson en una pelea que estaba tratando de recrear su carrera. Y ponieron a Don Stevens, pesaba menos que Chad Dawson, lo pusieron en ese peso más alto y Don Stevens pudo no. Sí, es lo que yo decía. Sí. Se nos ahoga el ganador del año y también el ganador del año a Don Stevens. También la pelea del año, creo que en mi opinión, fue la de Provodnikov contra Timothy Bradley. Creo que fue esa pelea. No sé si se acuerdan de esa pelea. Sí, nos acordamos, Rudy. Me acuerdo que nos contaste, pero Provodnikov contra Bradley, él escogió su pelea. Aquí el Speedy sacó la información para lo que está escuchando de la CMB y el Rudy es su propio ranking, su propio top. Esa pelea de Provodnikov y Bradley fue una guerra de 12 asaltos en una pelea que Bradley... Todos iban a parar en el fumo porque Provodnikov tuvo mucha fuerza y potencia, pero Bradley sobrevivió a esa pelea, tuvo una conmoción cerebral después de la pelea, pero pudo superar al ruso Provodnikov y ganó una decisión de 12 asaltos. Creo que esa pelea, porque fue una guerra, fue una pelea que los dos sobrevivieron toda la violencia de esa pelea. Creo que esa pelea fue la pelea simplemente fue el primer asalto hasta el último. Ok. Rudy, perdón, continúa, por favor. Creo que igualmente con hablar de Provodnikov, yo hice mi propio premio del 2013 y creo que el guerrero del año es el Ruslan Provodnikov, también el ruso, porque es uno de esos peleadores que nunca nunca deja a sus fanáticos decepcionados con su les da en el ring. Peleó contra Perry y también peleó contra Mike Alvarado, y es uno de esos peleadores que a los mexicanos le encanta, porque él va a pelear como guerrero y arriesga su vida para ganar o para darle a la afición lo que quiere ver. So, en esa, con esas razones, le doy el guerrero del año a Ruslan Provodnikov, porque tuvo dos peleas. Perdió una, pero la segunda fue una guerra también contra Mike Alvarado, que fue a Denver, Colorado, a pelearle en la casa de Mike Alvarado, y pudo ganarle, creo que en el noveno asalto lo pudo parar. Oiga, Rudy, ¿usted qué sabe de esto de los fregadazos? Si pelearan Bruce Lee y Jackie Chan, ¿quién ganaría? Si pelearan Bruce Lee y Jackie Chan. Bruce Lee y Jackie Chan, no sé qué son los pesos, creo que por peso están igual, pero creo que Bruce Lee gana a Jackie Chan, porque Bruce Lee es de los stunts y Bruce Lee era maestro del arte marcial. Ganaría Jackie Chan porque el otro ya se murió. Ahí está, no sabe mucho. Sígale. Jackie Chan se murió, no sabía. No. Bruce Lee. Es que Rudy, aquí está como que quemando mucho el sol. Sígale, mi querido. Oye, Rudy, ¿quién? El entrenador del año, Espíritu, ¿dijiste cuál fue el entrenador del año, el que tú sacaste? El entrenador del año fue el ex púgil estadounidense, el papá, pues, de Flor. Flow Mayweather, senior, ¿no? Senior. ¿Y tú cuál tienes, Rudy? Originalmente tenía a un entrenador para el año, pero le di premio a dos para este año. Le di el premio de entrenador al año para Robert García de Oxford, California, simplemente por la razón que tuvo tres campeones en este año. Tuvo al ruso mexicano Evgeny Kravovic, que ganó el IBBF el título contra Billy Dib y lo defendió contra otro peleador, y en la revancha contra Billy también le ganó. Y García le ganó a Salido, a Juan Manuel López, a Román Martínez, y capturó WBO Super Featherweight título. Y también la victoria que tuvo con Chino Maidana sobre Josecito y recientemente contra Adrian Broner. Y también le di a Julio Díaz, Joel Díaz, un entrenador de Indio, California, que entrena a Timothy Bradley, que, como dije hace unos minutitos, que le ganó a Juan Manuel Márquez y le ganó a Ruslan Provodnikov. Y también tuvo un peleador que se llama Omar Figueroa, que ganó tres años y capturó un título también en este año. So, creo que Joel Díaz y Roberto Vélez tuvieron años fantásticos, más que Floyd Mayweather. Sí, no estuvo a Floyd Mayweather, que entrenó a dos victorias contra Guerrero y Canelo, y también tenemos a Freddie Roach, que en Yahoo.com le dieron el premio a Freddie Roach, pero creo que Freddie Roach, como no estuvo con Manny Pacquiao y tuvo una victoria con entrenó a Ruslan Provodnikov con Mike Alvarado, pero no estaba en la esquina porque estaba en las Filipinas con Manny Pacquiao, y López hizo con Ruslan cuando peleó contra Timothy Bradley. Y también entrenó a Miguel Cotto, pero Miguel Cotto peleó con un peleador que era como una bolsa de cuerpo, era un boxeador para que no creo que necesitaba una entrada, pero Freddie Roach le dieron el premio, pero yo no estoy de acuerdo que Freddie Roach ganó ese premio. Creo que la política pero a Freddie Roach creo que no se le hace ese premio de entrenador del año. Rudy, buenas tardes, te saluda Carlos Tapia. Oye, ¿cómo viste el boxeo mexicano en este 2013? Desafortunadamente, las dos grandes figuras como Canelo y como Márquez sufrieron derrotas muy, muy destacadas, y bueno, el regreso de Chávez Jr. fue realmente polémico. ¿Cómo miras el boxeo mexicano en este año que está por terminar, y qué figuras del boxeo en México se pueden rescatar? Creo que las figuras mexicanas que se pueden respetar son las de Canelo, porque Canelo todavía tiene mucho que aprender. Si cambia entrenadores y lo meten contra peleadores que van a ser peleas de emoción, pero que las puede ganar Canelo, creo que Canelo en el 2014 va a tener un año grande, y todavía es el Golden Boy Promotion. Creo que Canelo todavía se va a poder superar. creo que Juan Manuel Márquez es uno de esos peleadores que creo que le voy a dar el premio del retiro. Creo que Juan Manuel Márquez ya se debería retirar porque ya es leyenda, va a estar en el Hall of Fame. Que para los mexicanos quedarle. Señor Rudy, también tenemos. No, dígale, siga. Iba a decir que el que Abner Márquez también tiene oportunidad, pero va a tener esa revancha que no estoy de acuerdo que vaya a pelear contra David González. Es un peleador que tiene la fuerza para la pista mexicana, mucha emoción en las. Leo Santa Cruz que ganó una pelea. Se nos va de repente. Mucho futuro y mucha gente lo quiere ver en el ring contra Guillermo Rodríguez, el cubano. Sí, el terremoto, ¿no? Leo Santa Cruz. El terremoto Leo Santa Cruz, ¿no? Que venció al vikingo, sí. Terrazas. De hecho, ya nos vamos a traer a Julio César Chávez de unos acá a Washington porque aquí es ilegal. Por cierto, estaban diciendo de la pelea, de la revancha. Sí, ¿de la revancha? Ajá, Rudy, hablando de la revancha que anunciaron esta madrugada de Pacquiao contra... porque ya anunciaron, ¿no? La pelea de Pacquiao contra... No tengo muy bien la nota ahorita, pero sí estaba chequeando que se va a hacer la revancha, ¿no? La de Pacquiao contra... ¿Márquez? No. Contra... La última, se me fue. Oscar Mayweather, ¿no? Mayweather, ajá. Mayweather. Y la anunciaron esa madrugada. Esa es la pelea de los sueños. Mucha gente quiere ver esa pelea, nomás que Mayweather pelea con... Es su promotor de su mismo, pero trabaja con Golden Boy. Y Golden Boy y Top Rank, la compañía de promociones de Manny Pacquiao, no están en buena forma, no tienen buena relación. So, esa pelea por la razón de las promociones no se puede hacer. Si Manny Pacquiao se convierte en un boxeador independiente, en esa situación sí se va a poder hacer una pelea del sueño contra Mayweather. Pero Mayweather ahorita dice que no le quiere dar dinero a Manny Pacquiao porque Manny Pacquiao ya es un peleador que es, le dicen, que ya la marca. Nos estamos perdiendo. Salud, Rudy. Nos estamos perdiendo, Rudy. Mira, la llamada ha estado un poco... un poco rara, pero bueno, ya por último, para poder terminar libra por libra, ¿cuáles son los peleadores, los boxeadores libra por libra que vamos a poder darles un reconocimiento en 2013? 2013, lista de la libra por libra, tengo a Floyd Mayweather, tengo a Timothy Bradley, tengo a Andre Ward y tengo a Guillermo Rigondeau, que mucha gente creo que no lo tiene en la lista de libra por libra. Esos cuatro para 2013 va a ser un año buenísimo. Perfecto. Y fíjate, excelente, que... Rudy. Oye, por cierto, Rudy, vamos a tener tus rankings en latinfood.com para que nos mandes ahí para que toda la gente los pueda leer. Y si no tuvo la oportunidad de escucharte hoy, para que nos mandes ahí la información y lo ponemos enseguida el día de hoy para que vean el ranking hecho por Rudy Mondragón. Les mando también los premios del 2013 para que los pongan ahí también. También, Rudy. Toda la información en latinfood.com para que ustedes puedan tener la oportunidad de tener pues este punto de vista de nuestro experto en box que ningún otro programa lo tiene. No, el experto, el Rudy Mondragón, que es un experto. Pues Rudy, te deseamos un feliz año, feliz 2014. Y bueno, ¿quieres mandar un mensaje a toda la audiencia? No, muchas gracias por ir, gracias a ESPN Sports de Seattle, mucha suerte en el año nuevo y les deseo todo bueno para el año que viene con los deportes, con ESPN y con la selección mexicana en el mundial. Ojalá que haga un papel allá. Claro, órale, que sí, pues. Rudy, ¿eh? Oye, Rudy, pues un abrazo a la distancia allá en Los Ángeles y que te la pases muy bien por allá este año nuevo. Gracias, muchas gracias, Paco, Diego, Spirit, que estás en el estudio, muchas gracias y que tenga un buen año. Y que se la pasaron bien en Navidad. Gracias. Claro que sí, Rudy, gracias. Gracias por estar con nosotros. Aquí estuvo Rudy Mondragón, experto en box. Lo pueden seguir también, @Rudy_Mondragón, para que lo sigan en Twitter. Y vamos a ir a una pequeña pausa porque estamos aquí en Latin Futuro Radio Show. Regresamos con la resumida 2013. Oye, por cierto, Los boletos de Monster Jam. Ah, sí. Seguimos rifando 4 boletos, un paquete familiar para que usted... Y tenemos llamada. Ay, tenemos llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Claudio, ¿me puedes dar la formación de San Lorenzo? No, pues ya son campeones, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Claudio? Muchas ¿cómo gracias, estás? Muchas gracias, funcionó la cábala. Y yo los estuve escuchando el fin de semana pasado, pero no llamé justo cuando daban el informe. Y justo iban a la propaganda y tuve que hacer otra cosa y no pude llamar. Pero funcionó la cábala y muchas gracias. Así que por ahí el año que viene la seguimos utilizando. Pues claro, felicidades, sí, Claudio, felicidades. Felicidades por ese título. Ahora lo mencionaremos también, lo más destacado 2013, obviamente, ahí de Sudamérica y de Argentina. Y pues también feliz año 2014 y sigue escuchando Latin Food Radio Show, como siempre, cada sábado. Sí, muchas gracias a ustedes. Así que, bueno, feliz año para todos. Gracias, Claudio. Un abrazo. Y bueno, aquí seguimos en Latin Food Radio Show. Y nos vamos a un pequeño comercial. No se vayan. Y regresamos con Latin Food Radio Show en la resumida del 2003. Eso, también aquí, con aquí la estamos de vuelta con la femenina de Rebecca. Rebecca Garden. Muchas gracias, aquí también acompañándonos en cabina, ya que tenemos este gran especial, el último programa de este año 2013. Y pues estamos a mí muy contentos porque hemos tenido aquí amigos y tenemos a grandes personalidades de la radio como Alberto Espíritu González, Carlos Tapia también. Carlos, que nos Alberto también hombre. Eres, ¿no? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Tres Albertos aquí, ¿eh? Sí, fíjate. Diego Alberto Rioja no era. No, mi papá, ¿verdad? Mi papá es Luis Alberto. Pero... no somos los tres García, somos los tres Albertos. Y bueno, Carlos, días, ¿no? Carlos quería hacerles una invitación por ahí. Bueno, los invitamos a escuchar de 11 a 12 del mediodía todos los días Zona Deportiva en la 1540 y de 12 a 1 Radio Variedades. Con nuestra amiga Mercedes García, que también ella pues nos apoya mucho aquí a Latin Food y a la cual le mandamos un gran, gran saludo. Y un beso muy grande. Claro, ese es de Carlos, sí, ¿eh? Ese es de Carlos, para que no haya el ojo. Y que escuchen a Carlos, claro que sí, todos los días, yo sí lo he escuchado y... sintonizo también a Carlos. No, para sí, no decir. No, fíjate que lo bueno. Pero sí les lo bueno de pero esto sí es poder tener apoyos aquí de toda la gente que nos gusta el deporte, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo también los quiero invitar que a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de lunes a viernes escuchen el Morning Show de Speedy González, donde pues también. Que lo invite aquí. Ah, no, eso hago la invitación yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérame. El mejor programa. Eso iba yo. El mejor programa, el mejor después show, el show number one, no hay otro igual, no hay. Ya escuché todas las emisoras y no hay. Después de Latin Food, obviamente. Nah. El Morning Show de Speedy González de 5 a 10, muchachos, enhorabuena. Y con la participación de Paco y Diego, lunes, miércoles y viernes, que hoy los vamos a invitar a que participen todos los días porque la gente lo exige y necesitamos pues tener más información local. No se olviden, de 5 a 10, Seattle, Tacoma y Olympia ya tienen Morning. Ya no hay para dónde ir, no hay para dónde cambiarle. De 5 a 10, aquí por ESPN Deportes Radio, el Morning Show de Speedy González, el show number one. Excelente, Speedy, ¿eh? Qué mejor anuncio que ese, ¿eh? De hecho, súbele un poquito la música que tengo aquí. ¿La de Speedy González? Sí. Ya va a venir a Speedy González. ¿Qué onda? Como un pequeño ciclón. ¿Y la Rosita? Ha tomado muchos tragos. Porque bien, el Speedy. Él nunca le teme a nada. No, sí, sí. Jamás. Oigan, yo también les quiero hacer una invitación también para que escuchen la previa, hashtag la previa Seahawks. El día de mañana estaremos a partir de las 11:25. Y Speedy aquí con nosotros. Ahí está. Al rancho de Dominguín. Y bueno, tendremos mañana la previa Seahawks a partir de las 11:30 estaremos con ustedes porque a la 1:25 empieza el último partido de temporada regular de los Seattle Seahawks. Paco Díaz y Diego Arrioja estamos aquí a su servicio con la mejor información de los Seattle Seahawks y de la NFL. Y bueno, ya se nos acaba resumida 2013. Vamos a hablar rápido del fútbol mexicano, Liga MX. Mejor equipo del 2013, ¿para quién? A ver, quiero que me digan. ¿Cuál fue el mejor equipo? Yo saqué dos. ¿América y León? ¿O León? Ah, pues... ah. América, para mí, que tuvo consistencia, viene también de haber ganado y está más presente en la liguilla mexicana que León. El León, bueno, viene como un equipo que no tuvo la consistencia después de que subió a la primera división. La temporada pasada algo le pasó por ahí. Creo que no se ubicaron las cosas. Afortunadamente resuelven las cosas perfectamente para llevarse el campeonato. Y creo que América, con un campeonato y un subcampeonato, puede ser el mejor equipo mexicano. De acuerdo, totalmente. Sin ponerme la camiseta, estoy de acuerdo en que América es el equipo de este 2013, debido a que ya llegó a dos finales, mientras que el equipo Esmeralda, pues en el torneo anterior del Clausura, no llegó ni siquiera a calificarse a la liguilla, ¿no? Para mí, América. Speedy, ¿quién fue tu equipo? Pues ya, ¿qué me queda? América. ¡Grábenlo! Por cierto, un saludo al afortunado. Le mandamos un abrazo. Sí, nos va a volver a llamar. Estuvo llamando de comunicar. Aunque le duela la América, yo creo que también coincido con ustedes. El América fue mejor en general todo el año, pero termina mejor el León. Pero el mejor prospecto del año fueron las Chivas. Sí, que seguro. Pachuca, ¿no? Por Toluca. Es el mejor prospecto para el siguiente año. Ah, no, pero hicimos unas movidas increíbles, así que agarres en este 2014, compadre. Perfecto, ahora. Hasta set les va a dar. Mejor jugador 2013, yo tengo a cuatro y quiero que me digan uno de esos cuatro, a ver qué les parece. Oribe Peralta, el Gullit Peña, Mauro Bocelli, Rubén Sambuesa o Raúl Jiménez, está por ahí. Fueron cinco. Yo puse uno más, pero ahorita no. Uribe Peralta. Uribe. Todos. El hermoso. El hermoso. El hermoso. El hermoso, qué nombre. Está haciendo maravillas y sigue haciéndolas, ¿eh? 2014, indiscutiblemente, Carlos, de Uribe. Jálaselo al... Ah, oh, qué pasó. El micrófono, jálaselo. Ah, bueno, ya. Para ti, Carlos. Para mí, Rubén Sambuesa. ¿Rubén Sambuesa? Sí, a pesar de sus... De sus arranques de diva, ¿no? De dejarse amonestar y de ese tipo de cosas extra fútbol que a muchos no nos gustan, pues para mí Rubens es el jugador de la liga este año. ¿Me los puede repetir? Oribe Peralta, Gullit Peña, Mauro Bocelli, Rubén Sambuesa o Raúl Jiménez. Los del América me caen gordos. Vamos a poner a al Gullit Peña. Gullit Peña. Es que muchacho estuvo en la selección mexicana. Estuvo bien el Gullit, Estuvo bien. Yo creo medio. Que fue el jugador de la liguilla, sí, la última liguilla. Él sí lo pondría, pero. Estuvo bueno. Yo me quedo con el Cepillo Peralta, Yo pensé que Cepillo por alta. Tu novio No. Oribe Peralta, por lo que hizo, bueno, no solo con el Santos, pero también con el Tri, que ha sido. Pues fue parte pilar fundamental para que México calificara. Yo también me quedo con el hermoso y Chiscarcas. Nel, yo la neta sí quiero recalcar que pues. Pavone, ¿no? Nel, la neta no, el pavone no, carnal. Pero pues yo sí quiero meter ahí en la terna al José de Jesús Corona, carnal. Porque. No, de mejor. ¿Sí? Bueno, pues cada quien está diciendo que el que quiere, ¿no? Tengo que meter uno del Cruz Azul, ya no sé ni a quién escoger. ¿Por qué metes al Chaco, no? Al Chaco Jiménez también, carnal. Digo, no nos fue nuestro año otra vez, pero pues ahí estuvimos también en la final y en la liguilla. Chido, ¿no? A ver, ahora va mejor gol, mejores goles del 2013 de la, bueno, de la liga, de las de apertura y clausura. Miguel Ayun contra el León en ese globeado, ¿se acuerdan de ese tiro globeado? También Miguel Ayun de tiro libre con el América, que la puso en el ángulo contra Jaguares. Rubén Sambuesa también de tiro libre, me parece que fue contra. ¡Chale, puros del América, Toluca. Carnal! Diego de la Torre del Querétaro contra Tigres. El Chapito Montes contra el Morelia en esta última liguilla. O Moy Muñoz en la final contra Cruz Azul por lo que vale el gol. ¿Qué opinan? Sí. Porque hay muchos goles. Pero... Primero las damas. Primero las damas. No hay damas aquí, ¿no? Bueno. Las damas chinas. Oye, el de Moy, sin duda. A mí, digo, me sigue enchinando la piel. También se me encuera el chino, carnal. Digo, se me enchina el cuero. Cada vez que pienso en esa final, carnal. No, yo lo sé. Yo sé que tenía la final en la bolsa ahí 5 minutos y... Llegó el América y mete esos 2 goles y el metió el Che Cascárraga, carnal. Bueno, pues ahí Billy, ¿no? Que no les paga bien. El de Moy, sin duda, sin duda, sí. Bueno, pues para mí, híjole, es que sí. Si vemos participaciones, no nada más cuando el gol es concretado, sino también las asistencias. Que Layún tuvo muy buena participación. No sé, es difícil, pero también ese gol va a ser el que más se va a recordar del 2013, el del Moy, porque ese es el que definió de alguna manera ya el que la América se pudiera llevar el campeonato, y no creo que otro se recuerde la imagen del Moy metiendo la cabeza ahí. Sí, en una final de liguilla, créeme que ningún gol se gol va, épico, ese sería como gol épico. Y ahí Speedy, ¿qué tranza? Ya hay que, si se trata de comentar yo del Chapito. El de Chapito Luis Montes, sí, ¿no? Indiscutiblemente, ¿no? Contra el Morelia. Ese golazo, ¿no? Golazo al ángulo. La verdad es que yo, fíjate, ese despide también es de mis favoritos. Al menos mi favorito de la liguilla, de esta liguilla. Por la forma en la que prende el balón, que de manera perfecta, ¿no? Lo pudo haber pegado mejor y la clavó al ángulo. Ahí está. Yo, para mí, todos los que intentó Marco Fabián, que no le salieron. Fueron los mejores intentos. Estamos hablando de los mejores. Yo me quedaría con el gol de, por lo que representa el de Moy Muñoz, obviamente, por ese gol de cabeza, aunque no fue el gol más bonito, pero el gol que fue directamente al ángulo fue el de Layún, ese de tiro libre contra Jaguares, un golazo. Sí, golazo, ajá, de la Y por cierto, ¿cuál fue el mejor gol de la CONCACAF? El de Raúl. Ese sí es fácil, el de... De Raúl Jiménez, ¿eh? No, el que metió a México al Mundial. Ah, bueno, Susi, te lo puedes poner ahí, Dominguez, ¿eh? Puede ser. Ese fue el mejor para mí. Bueno, después... Si no viene ese, no nos metemos. Y finalmente, mejor portero de la Liga MX 2013. ¿Quién les parece? Moy Muñoz, William Yarbrough, el mismo Jesús Corona o Talavera. No, pues para mí, pues, obviamente Corona, carnal. Sí, él tiene... Ganas, Él tiene pues la experiencia, ¿no, carnal? Y pues ya me lo quitaron ahí de repente de la selección porque pues sí tuvo un par de malas tardes, ¿no? Pero pues, para mí Corona, ¿qué tranza? ¿Quién sigue? Moy Muñoz. Para mí Moy Muñoz porque, bueno, imagínate un gol en una final y se lo hizo a Corona, señor. Se lo hizo a su Corona. Por eso, pues una de las fallas, ¿no, carnal? Digo, nadie es perfecto. Yo también... ¿Tú quién te quedas con Chiscargas? Igual. Yo también quedo con Moy Muñoz porque aparte aportó al tri. Y también con ese gol, pues, ni se diga, ¿no? Pero William Yarbrough lo veo como promesa para el futuro. Este joven mexicano, pero que parece... Bueno, gringo, ¿no? De papás norteamericanos. Parece menonita, ¿no? Güero de rancho, ¿no? Salió güero de rancho. Yo para mí el mejor portero de la temporada fue el de la liga esta, de que donde yo voy a porterear porque se mocha con las cervezas. La verdad es muy buen, es malísimo, pero se mocha con Hugo Carrión, ¿no? Hugo Carrión. Ah, mira, la Hugo bien, Carrión. Un saludo hasta... Saludo hasta Ecuador, ¿no? Ecuador. Bueno, vámonos ya a la última recta final. Vamos a hablar rápido lo mejor de la MLS y de la NFL. Y por cierto, esta pequeña sección es traída por Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Y claro, para que llamen, teléfono 206-957-9500 y está en la 600 First Avenue, número 103 en Seattle, Washington. Para los que mejores vayan precios en sus boletos de avión, además la mejor atención que usted puede tener para que usted planee muy bien sus vacaciones o esos viajes de negocios que son indispensables. Así que Viajes Azteca tiene los mejores precios para usted. Perfecto, bueno, vámonos con lo mejor del 2013 en la MLS. ¿Qué les parece? Sporting de Kansas City que levanta la copa. Yo también destacaría la contratación de Clint Dempsey, aunque no ha dado el ancho, pero fue la contratación bomba de, yo diría, de toda la liga. ¿Y quién sí dio el ancho? Pues en Palo Sanders hay pocos que dieron el ancho. Yo me quedaría, okay. Bueno, no sé, ¿con quién se queda? ¿Qué noticias se quedan? Yo me quedo con el campeonato electrizante del Sporting de Kansas City, que terminaron en penales en un estadio congelado. Y con esa victoria, me parece que tiraron 11 penales, ¿no? 11 sí, penales. Y hubo 3 disparos al poste, ¿no? Por parte del Real Salt Lake en todo el partido, antes de que cayera el empate de Kansas. Hubo ahí disparos. Tuvieron ahí el que pudieron partido haber matado ahí. Y pero ya todos le vamos a ir a los Sounders este año. ¿Cuál sería la decepción para ustedes de la MLS del año? ¿Los Sounders? No. Bueno, sí, fíjate que sí, porque la expectativa inclusive... Pues sí, no, pero este año lo vamos a echar las pilas. No, claro, y este año... Van a tener el apoyo latino. No, y van a tener muchísimo apoyo de mucha gente y tenemos noticias muy buenas el próximo año respecto a los Seattle Sounders, así que hay que seguirlos muy cerca. Tú vienes de Sounder hoy, así hoy que... sí, ¿verdad? ¿Ve? Super the Sounders. Sounders FC, thank you very much. Thank you. Y bueno, y ya como contratación thank relevante, pues sí, Clint Dempsey, que se va a préstamo dos Dempsey meses al Fulham. Dempsey. En enero y regresará dos ya meses, en dos marzo. Dos meses se va de regresa préstamo en marzo. Porque extraña ya el... No, quiere mantener Europa el nivel ya de cara al Mundial, ¿eh? Que ya es bueno porque dos meses te pueden bajar mucho el nivel sin jugar. O sea, que sí, quiere decir pensar que la MLS te lo baja. que la MLS te baja el nivel. Y pensar en enfrentarte a Cristiano Ronaldo y a Mesut Özil, pues, digo, pues tiene que irse preparando. Que preparado. Speedy, nos tenemos que convertir en expertos de los Seattle Sounders, ¿eh? Claro, por supuesto, eso que ni qué. Estamos bueno, estudiando. Y apoyar mucho a los latinos, que por ejemplo viene el Ossi Alonso, también Leo González, que son los que ya están... Que se quedan aquí. Que se quedan en el equipo. Ya no vamos a contar con Mauro Rosales, pero bueno, van a estar en Chivas USA. También no. se nos dan armas fundamentales. Bueno, David Estrada yo creo que le van a seguir dando chance al muchacho. Vamos a ver qué otros latinos... No, y sobre todo que te digo, o sea, el Latin Food y todos los programas locales, vamos a seguir muy de cerca a los Sounders y vamos obviamente a invitar a... Claro. Vamos, no, más todavía este año, este 2014, nos vamos a pegar como lapas ahí y vamos a tener toda la información y queremos que de alguna otra manera todos los latinos... ¿Cómo te vas a pegar, Speedy? Como lapa. Sí, como lapa, ¿no? Ahí siempre al pendiente todos los latinos porque queremos apoyar al equipo local, es el equipo del área y muchos dicen que no eres de donde naciste, sino donde estás, ¿no? Así que vamos a apoyar al equipo de casa, así que fierro. El ave no es del nido donde nace, sino del aire donde vuela. Me encanta cuando sale con esa frase, es Dominguín. Ok. Sabio, esas canas por algo están ahí. Y tengo canas en todos lados, ya. Ay, luego le cuento. Los toros. Oigan, y ya, equipo revelación de la MLS, yo me quedaría con los Portland Timbers. También. Un equipo que jugó bastante bien. Después de que de no había 2014, hecho nada en las últimas dos temporadas, yo creo que los lo veo candidato, de cara al 2014. Sí, y al final es el que para Saunders es su derrota dolorosa, ¿no? En las semifinales. Pero qué bueno, porque eso le sube el nivel, ¿no? De competencia y de interés de que existan este tipo de situaciones con los equipos de la MLS. Sí, y sobre todo del área, ¿no? Los partidos entre Portland y Saunders sean encuentros que llenen siempre. Que el juego de las estrellas de la MLS el año que entra es precisamente en Portland. Contra el Bayern Múnich. Sí, ahí estaremos. Wow. Sí, vamos a estar todos unas buses y vamos apoyando al Bayern. ¿Qué pasó? Bueno, vamos rápido con la sección NFL. Rápido, nos quedan 5 minutos. Comentamos lo más destacado del 2013. Obviamente empezamos con el Supertazón, el Super Bowl 47. No, mejor no. No, el Super Bowl no. Donde perdieron. Categóricamente, los 49ers. Categóricamente. 34-31 en contra de los Ravens, de Baltimore Ravens, en el estadio Mercedes-Benz, del Superdome del Mercedes-Benz, el 3 de febrero del 2013. Del Mercedes. Pues el mejor jugador, el MVP, fue Joe Flacco. El himno nacional de Estados Unidos lo cantó. Muy bien. ¿Y quién cantó el medio tiempo? Beyoncé. Y la asistencia fue de 71.024 personas que vieron cómo cayó estrepitosamente los 49 de San Francisco. El comercial más caro, $4 millones, los 30 segundos. ¿Y quién apagó la luz? Ah, también el apagón. Pero ese apagón le dio vida a los 49ers. No nos alcanzó. Teníamos que pagar un poco más de tiempo la luz para poder ganar ese partido, pero no se pudo. No, pero sí fue un juegazo donde... Fue muy buen partido. Los dos hermanos, los dos hermanos se enfrentaron, los Harbaugh. Y tanto Jim Harbaugh, ¿por qué nunca lo puedo decir como yo quisiera? ¿What? Estoy tratando de mencionar el nombre de los entrenadores. Ah, de los hermanos. De los hermanos Harbaugh. Y pues que se enfrentaron el Super Domingo. Fíjate que para mí fue un buen partido de Super Bowl. Hay unos que son bastante... Estuvo muy bueno. Bastante, pues ya sosos. Pero este fue muy bueno. Y esperemos que en el siguiente esté los Seahawks. Ahí en el MetLife, el 2 de febrero. Disfrutando de pues, ser ya los ganadores de su conferencia. Y obviamente... ¿Contra quién? ¿Contra Broncos? Denver. Sería obviamente lo ideal. Yo quiero destacar 2013, de esta temporada, obviamente la mejor campaña de los Seattle Seahawks, que llegarán al Supertazón, esperemos. La gran campaña de Peyton Manning también, que está rompiendo récords cada vez que juega. Y finalmente, ahí están, ¿eh? Iba a hablar un poquito de los 49ers, que iba a decir un poco decepción porque se esperaba más esta temporada, pero van a estar ahí en la postemporada, veremos qué pueden hacer, ¿no? Bueno, tú sabes que también ayer ya salió la selección de los Pro Bowl para este año, nada más que esperamos que a los 6 jugadores de los Seahawks que escogieron para el Pro Bowl no jueguen, porque eso significaría que van a estar en el Super Bowl. Y entre ellos está Richard Sherman, está también Russell Wilson obviamente, está Marshawn Lynch, la bestia, y Steven Hauschka. Stevie Wonder. Hauschka. ¿Quién está por ahí? Está también, hay varios, les vamos a dar la lista. Mañana la decimos. Eso es importante. Porque ya solamente quiero terminar, que nos digan, cada uno hay que decir, el momento deportivo del año, ya para cerrar este 2013. Uno, Carlos. Rápido, empezamos. Híjole. Para mí, la final del Clausura 2013, el gol de Moy. Moy Muñoz, sí, te quedas, la imagen del 2013. Speedy. Chiscarcas. Mira, canal, la neta, o sea, iba a ser bien chido si ganáramos ese partido, pero no fue, canal. La imagen de Cruz Azul llorando. No, pues que ya viene el Tena, canal. Va a ser el nuevo entrenador. Oiga. Y esa es mi situación. ¿Y su título de Copa también? Ah, sí, cierto. Sí, tuvimos el título de la Copa MX, que muy bien. Somos campeones de la. Muy bien, ¿eh? Claro que sí, canal. Gracias por acordarme, canal. El tuyo, Dominguín, rápido. Las Chivas van a ganar el próximo año, no quiero decir más. Muy bien. Y Paco, ¿cuál fue tu mejor momento del año? No, pues obviamente esa gran victoria de la América fue impresionante ver cómo mi familia y yo estábamos conectados por internet, y estaban en la Azteca, yo estaba aquí en Seattle, y todos lloramos juntos al unísono cuando vimos ese título, levantarlo, y pues ese fue un gran momento. El mejor momento 2013, cuando los niños triquis se levantan con el campeonato mundial. Adóptese un hombre. De básquetbol infantil. Adóptese dos de esos. Descalzos. Para mí ese es el momento, 2013. Adóptese dos. Y para Speedy, no ser monótono, porque te había dicho el nombre. ¿Y Speedy? Speedy, ¿cuál es el tuyo? Híjole, aquí hubo muchos. De box. Usted dijo de box. Cuando ganó este muchacho, Pacquiao. ¿No? Pues podría ser uno, pero digo, hay varios momentos y la calificación de México ahí. Al Mundial. Podría ser, ¿no? Pero realmente, pues como que no, fíjate, no me late mucho ese momento. Hay okay. Muchos, lo dejamos ahí y es que ya nos vamos. Claro, amigos. Mañana a partir de las 11:30 de la mañana, la previa Seahawks. Los esperamos, Diego Arrioja, servidor Paco Díaz, y les agradecemos su presencia. Muy feliz año a todos y también se va a despedir Diego Arrioja. Sí, yo solamente quiero agradecer a todos los radioescuchas por este 2013. Un gran abrazo y sigan escuchando Latin Food cada sábado. Los dejamos con este último programa de 2013. Que tengan muy feliz 2014. Los mejores 2014. Deseos. Y nos vemos en Latin Food Radio Show la siguiente semana. ¡Feliz año! ¡Bravo! ¡Sigámonos! ¡Bravo!